Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos un programa más aquí, a Voces del Misterio. Hoy con un programa muy especial, un programa homenaje al fallecido recientemente Paco Pérez Avellán, el criminólogo, el divulgador, aquella persona que se encargó de acercarnos un poco más el mundo del crimen y el mundo de la crónica negra a todos nosotros de una forma sencilla, llana y fácil de entender. Falleció recientemente, un 28 de diciembre, y hoy desde aquí, desde Voces del Misterio, queremos rendirle este particular homenaje, que vendrá de la mano de repescar algunos de los audios más interesantes que tuvo en su programa Código Rojo. El primero con Lorenzo Fernández Bueno, en el que va a hablar de Poltergeist, y el segundo con Iker Jiménez, en el que hablará de los suicidas de Tarrasa. Todo ello, evidentemente, con una semblanza, con una breve biografía de la vida, de la obra y de cómo fue este grande de la comunicación, como lo fue Francisco Pérez Avellán. Con esa idea, con ese principio, comenzamos esta revista sonora, 120 minutos dedicados a lo que más nos gusta, el mundo del misterio, que comienzan aquí y ahora. Abre tus oídos, se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio, tu voz. Francisco Pérez Avellán nace en Murcia el 25 de marzo de 1954 y fallece el 28 de diciembre del pasado año, de 2018, siendo un conocido criminólogo y periodista especializado en la crónica negra. Fue un investigador dedicado fundamentalmente al mundo del crimen y empezó como periodista en el diario Pueblo, prestigioso diario que también se dedicó al mundo del misterio como aquella serie conocida dedicada a las caras de Belme. Posteriormente pasó a Diario 16 para la sección de información local y colaboró habitualmente en programas de televisión como es Esta noche cruzamos el Mississippi con Pepe Navarro, Crónicas Marcianas con Javier Sardá o Día a Día con María Teresa Campos, todo ello en televisión. También dirigió el programa Caso Abierto en Radio Nacional y Las Claves del Crimen de Tribunal Televisión en Vía Digital. Igualmente, aquel famoso programa llamado Código Rojo. Colaborador desde 2015 en la sección de crímenes del caso Fago, por ejemplo, en Aragón Televisión, en el programa matinal Sin Ir Más Lejos y también en Libertad Digital. Expuso muchas tesis, estudios, reflexiones, pensamientos que se pueden sacar sobre todo lo que son los crímenes y también fue hasta su muerte profesor del Departamento de Criminología de la Universidad Camino José Cela de Madrid. Igualmente fue también y ocupó cargos en diferentes medios de comunicación y a nivel literario tuvo una gran cantidad de obras, entre ellas por ejemplo destacan Orgía de Sangre, La Crónica de la Tragedia Rural con Manuel Marlaska, Jarabo, La Crónica de la España Negra. Se dedicó también a temas tan controvertidos como el caso de las niñas de Alcácer, el caso de los Galindo, el Expreso de Andalucía, Pequeños Monstruos, El largo aprendizaje de la maldad, o sus últimas obras, que fueron El asesino de Pedralbes, El descuartizador de Cádiz, Matar a Prim, Morral, el reo asesinado, o El vicio español del magnicidio, de Prim a Carrero Blanco. Hoy, desde Voces del Misterio, queremos rendir este homenaje a una figura importante, también una persona con la que personalmente tuve la oportunidad de colaborar en varios programas de Código Rojo y con el que siempre tuve una especial relación y también una entrañable amistad. Por tanto, vaya desde aquí este homenaje y también nuestro reconocimiento a Paco Pérez Aveñán. Descanse en paz. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Es decir, ¿podemos confundir un poltergeist con cualquier otro fenómeno? Evidentemente, eso también va mucho en la sugestión de cada uno. Yo en este tipo de sucesos, una de las primeras cosas que se valora es la falta de intoxicación de la persona a la que uno va a ver. Es decir, que no tenga conocimiento de estos fenómenos, que poltergeist le suene casi casi a la marca de una lavadora. Evidentemente esta persona no está contaminada, por lo tanto lo que nos esté contando, por lo menos para él, es extraño. Y a partir de ahí comienza la investigación. Cuando ya empezamos a ahondar, pues yo siempre lo he dicho, el testigo, la víctima en definitiva de este poltergeist, al final, puesto que el investigador se acerca no una sino varias veces, acaba siendo un amigo y ese amigo se acaba sincerando. Y entonces es cuando empieza la verdadera investigación, porque empieza a hacernos partícipes de fenómenos absolutamente inexplicables, absolutamente reales, cuanto menos para él, y con poco que convivas te das cuenta de que esos fenómenos están ahí. ¿Qué es una casa encantada? Una casa encantada sería, bueno, pues la palabra romántica, la definición más castellana para lo que es un poltergeist. Digamos que el fenómeno poltergeist iría más asociado a un fenómeno producido por la propia persona o por una de las personas que se encuentran en ese hogar, es decir, su propia mente despierta unos mecanismos, un campo paranormal activo que se encuentra en ese hogar, provocando que se manifiesten los fenómenos, y la casa encantada, según nos cuentan los teóricos, iría más enfocada a ese lugar donde, pues en tiempos pasados, ha habido algún hecho de tipo luctuoso, o incluso en ocasiones se ha llegado a encontrar, pues que mencionando la misma casa de las caras de Belmez, debajo había un cementerio. Es decir, son lugares que de un modo u otro ya llevan una historia intrínseca que, bueno, pues que parece que al cabo del tiempo sale a la luz. Dice usted, don Lorenzo, que la esencia que provoca los fenómenos paranormales podría estar ligada a alguno de los habitantes de la casa en la que se registran. Yo estoy totalmente convencido. De hecho, para la gran mayoría de las explicaciones que se puede dar a un poltergeist dentro de la paranormalidad del suceso, pues entraría, yo creo que por encima de todas, más que aludir a espíritus o a cualquier cosa de este tipo, la propia persona, una de las personas que se encuentren en este lugar. Yo recuerdo, si me permite, una breve anécdota, un suceso que estuvimos investigando en el año 96, precisamente en compañía del doctor Fernando Jiménez del Oso. Nos fuimos a Córdoba porque allí había un hogar de unos humildes fruteros que cada día ganaban lo suficiente para sobrevivir. Pues bien, esta gente de la noche a la mañana ve cómo su casa se quema literalmente entera y se quema sola. Don Lorenzo, no va a seguir contando eso y vamos a seguir investigando lo que parece inexplicable. Será después de la publicidad. No se olviden, conoceremos todo lo que significa poltergeist y todo lo que hace que una casa quede encantada. Nos ocupamos de una investigación apasionante, el poltergeist, una actividad que nos conecta con el lado oculto de la existencia humana, que muy pocos conocen. Solo algunas personas han tocado, sentido, visto, escuchado, olido estos fenómenos. ¿Pero qué son estas visiones? ¿Nacen en lo más profundo de la mente o quizá habitan en otro plano existencial? Señor Lorenzo Fernández Bueno, autor de este libro, como digo, Poltergeist, una incómoda realidad, que he leído con mucho gusto. Estábamos contando una anécdota que sucedía en una barriada de Córdoba. Había de pronto unos fogonazos que quemaron una casa hasta producirle una especie de ahumado interior que, bueno, hubo que paliar. Hágase usted a la idea de que en un piso de apenas 70 metros cuadrados tuvieron que dar más de 140 kilos de pintura, porque literalmente se quemaba sola. Evidentemente ahí intervino tanto la Policía Nacional como el Cuerpo de Bomberos, que descartaron cualquier tipo de material combustible que pudiera provocar esos fuegos. De hecho, la casa quedó vacía, quedó aislada. Estaba totalmente ahumada por dentro, ¿no? Totalmente, o sea, con fogonazos. Ahumada, las paredes, bueno, las fotografías son impresionantes porque las paredes estaban totalmente negras. O sea, no fueron llamas que quemaron por completo la estructura de la casa, sino que la ennegrecieron. Hubo una ocasión en la que sí se vieron llamas, que fue precisamente el armario de la habitación de matrimonio, que quedó completamente arrasado. De repente, además, según contaba la persona más anciana de la casa, dice que de repente vio a un ser extraño, una sombra, como ella decía, de 1,60 m, 1,70 m, que salía de ese armario, y acto seguido aquello comenzó a arder, hasta tal punto que el armario, con toda la ropa que tenía en el interior, quedó completamente arrasado. Don Lorenzo, lo que no cabe duda es que esto era un poltergeist. Sí, sí, sin lugar a dudas. De hecho, no solo era este suceso, sino, por ejemplo, también había agresiones. Un pequeño animal que había en esta casa, un perrito, pues de repente en ese largo pasillo que medía aproximadamente unos 4 metros, poco menos que salió despedido desde una punta del pasillo hasta la otra punta, hasta ya estrellarse contra la puerta del cuarto de baño, de acceso al cuarto de baño. Y allí evidentemente no había nadie. Que todo esto tenía relación con uno de los habitantes de la casa. Sí, sí, se sospechó porque, de hecho, una de las experiencias que tuvimos el doctor Jiménez del Oso y yo en este lugar fue precisamente con la mujer, la persona más anciana de este hogar, que a partir de las 10 de la noche, más o menos, era como una hora fija, esta mujer entraba en un trance bestial, tremendo, caía al suelo, empezaba a golpear. Ni cuatro personas fornidas eran capaces de contener el estado de histeria que tenía esta mujer, hasta el punto de que golpeaba a todo el que estuviera a su lado. Lo cual nos hizo pensar que evidentemente había una relación entre lo que allí sucedía y esta persona, que posteriormente fue sometida a un proceso de hipnoterapia con un experto, con Horacio Ruiz, que durante aproximadamente un año y medio le estuvo haciendo diferentes regresiones hipnóticas, hasta el punto de que esta persona llegó a un momento en que, bueno, pues se le sacó cuál podía ser la génesis de ese poltergeist, qué era lo que podía provocarlo, y de hecho, a partir de ese momento, a partir de esa terapia, el fenómeno empezó a mitigarse hasta el punto de que a día de hoy ha desaparecido totalmente. O sea, que el poltergeist puede combatirse. Se puede combatir perfectamente. Y llegar a vencerlo. Se puede vencer. Ahora, ¿sabe usted, don Lorenzo Fernández Bueno, que este es un programa interactivo? Están preguntando muchos de nuestros telespectadores por el nombre de su libro, Poltergeist, una incómoda realidad, publicado por la editorial Nautilus. Bueno, don Fernando, vamos a hacer un poco de historia. ¿Cuál es el origen de estos fenómenos extraños? ¿Cuál es el origen de los poltergeists? El poltergeist es remoto. Podemos remontarnos a la antigua Grecia e incluso a Roma, pero posiblemente donde encontramos el primer poltergeist documentado, que de hecho da pie al comienzo de una doctrina, o si quiere usted llamarlo así, de una nueva religión, como fue el espiritismo, acontece en el verano del año 1848, en una pequeña casa de unos pastores metodistas, la familia Fox. Concretamente ellos vivían en el barrio de Arcadia, en Hydesville, Nueva York. Y bueno, pues de repente, de la noche a la mañana, las dos jóvenes, las dos pequeñas de la casa, Kate y Florence, empiezan a notar cómo hay una serie de golpes extraños que surgen de las paredes. Esos golpes es lo que a posteriori se conoció como raps, el primer lenguaje espiritista, que consistía en dar dos golpes para, bueno, pues dar una afirmación y un solo golpe para una negación. Este fue el lenguaje que inventaron las jóvenes, hasta tal punto de que se cerció. ¿Dos golpes? Era una afirmación y un golpe era una negación. Este fue, digamos, ese lenguaje simplista que establecieron las dos jóvenes con ese supuesto ente que se encontraba en este lugar. De hecho, con el paso del tiempo, precisamente a raíz de los golpes, le pusieron con no sin cierto gracejo el nombre de señor Pezuñas, porque era precisamente eso lo que hacía, ¿no? Dar golpes. E incluso se llegó con las investigaciones posteriores a la conclusión de que este hombre, de hecho, había existido, ese ente había existido, se llamaba Carlos Ryan, y era un buhonero que había sido enterrado tiempo atrás en lo que era una especie de alacena pequeña que tenían debajo de la casa. De hecho, había sido asesinado tiempo atrás y enterrado en la alacena. Estaba enterrado, de hecho. Bueno, pues la prueba palpable fue cuando se hizo el agujero para ver si efectivamente allí había restos óseos. Lo que se encontraron fueron restos óseos de un varón adulto que aproximadamente podía tener la edad que este hombre, que este ente decía tener. Las hermanas Fox tenían razón, en este caso tenían razón. Dígame, ¿qué relación guarda el poltergeist con el espiritismo? Pues yo creo que mucha, porque de hecho, si relacionamos esa faceta de fenómeno poltergeist con una explicación más trascendente, con la presencia de espíritus que se manifiestan, evidentemente el método de contacto son las prácticas espiritistas, ya sea pues lo que se hacía antiguamente, esas mesas parlantes, o incluso pues a través de lo más conocido, ese mal llamado juego de la Ouija, que en ocasiones incluso es la causa que precede a un poltergeist. En el espiritismo, si aceptamos que un fantasma es una especie de forma de energía que subsiste después de la muerte, ¿sabe un fantasma que está muerto? Pues sinceramente, la verdad es que esa pregunta se la tendríamos que hacer a ellos, porque sinceramente no lo sé, señor Pérez Avellán. En el caso de que muera, le aseguro que el primero que lo sabrá será usted. Le tomo la palabra. ¿Qué es una psicofonía? Una psicofonía son esas voces sin rostro, esas captaciones que quedan grabadas en un simple magnetófono, en una cinta magnética, en la cinta magnética de nuestra cinta magnetofónica, y ahí quedan captados sonidos que además tienen una constante, y es que son sonidos inteligentes, son frases inteligentes, contenidos que incluso en ocasiones llegan a contar historias de lo que ha acaecido en esos lugares y que incluso responden a lo que el investiga, a lo que el experimentador le está preguntando. Por lo tanto, ya vemos que no puede ser el propio investigador el que esté provocando ese fenómeno, sino que hay algo inteligente, algo invisible, algo que se encuentra ahí, que responde a nuestros contenidos mentales. ¿Es posible visualizar una psicofonía de alguna manera? Es posible, evidentemente, los fenómenos paranormales, conforme han ido pasando los años, conforme han ido pasando las décadas, al igual que la tecnología, han ido evolucionando y se han inventado nuevos métodos de supuesto contacto. Entre ellos está la transcomunicación instrumental, lo que se llaman psicoimágenes. Dentro de esas psicoimágenes sería pues el empleo de la psicofonía que antaño se hacía con la grabadora, pero utilizando los medios que tenemos a nuestra disposición, como son un monitor de televisión y una videocámara doméstica. Ahí, en ocasiones, surgen imágenes de personas que, comparándolas con fotografías que, bueno, de esas personas, se demuestra que esas personas ya están fallecidas y que incluso en ocasiones llegan incluso hasta entablar conversaciones diciendo quiénes son, lo que permite comprobar a posteriori que efectivamente corresponden con esas fotografías que tenemos de ellos. A veces se dice que estas voces van acompañadas de rostros que guardan en algunos casos asombroso parecido con familiares muertos o antepasados desaparecidos. Tenemos, yo creo que vuelvo y sin ánimo de parecer pesado reincidiendo en este caso, pero tenemos la prueba más palpable en el fenómeno de las caras de Velmez. De hecho, recientes investigaciones que han efectuado unos compañeros pues han demostrado, aunque todavía está la investigación en proceso, pero bueno, que parece ser que las caras de Velmez corresponden a familiares de los propios habitantes de la casa, más concretamente de María Gómez Cámara, la dueña de esta casa. Que sean o no sean, de momento no lo sabemos. Lo que sí es cierto es que allí desde hace 30 años se va manifestando lo que se pueden denominar de esta forma fantasmas de piedra, a los que nadie de momento ha conseguido dar explicación. En el siglo pasado se suponía que las niñas, cuando estaban en el umbral de la madurez sexual, eran culpables de todos los elementos misteriosos. Se ha dicho que los desajustes sexuales pueden aumentar la capacidad sensitiva de alguna persona. ¿Usted cree que es cierto? No es una cuestión de creencia, es una cuestión de estadística. Cuando investigas este tipo de casos, ya no los que se producen recientemente, sino haciendo un análisis de los que se han producido, por ejemplo, a lo largo del siglo XX, la gran mayoría de los sucesos de este tipo siempre tienen una característica común, y es que casi siempre hay una mujer joven o una mujer que está, bueno, en pleno proceso de menopausia. Es decir, se supone que en esos momentos de la vida de una mujer, ya sea en el momento en el que se está desarrollando, en el momento de la menopausia, hay un desarreglo hormonal evidente que puede provocar, que unas energías, vamos a llamarlo de esta forma, que hay en el lugar, o lo que diría el bueno del profesor Germán de Argumosa, un campo paranormal activo que se encuentra ahí, de un modo u otro, se sirva de esa persona para plasmar su realidad, de la forma que sea, da igual, ya sea moviendo objetos, ya sea plasmando caras en el suelo, o ya sea escondiendo nuestros relojes. Pero lo cierto es que, en la gran mayoría de los casos, las principales protagonistas son mujeres y además con estas características. Don Lorenzo Fernández, bueno, vamos a volver a centrarnos en el tema que nos ocupa hoy, poltergeist. ¿Qué puede hacer una persona que sospeche que su casa está encantada? Si me permite, yo empezaría diciendo qué es lo que no debe de hacer. Y lo que no debe de hacer es acudir a toda esta ralea extraña de gente que nos promete limpiezas, cazafantasmas. Efectivamente, parapsicólogos, por favor, huyan de los parapsicólogos, porque en España, en primer lugar, no hay cátedra de parapsicología, por lo tanto no puede haber nadie que esté titulado en parapsicología. Huyan de esa gente, que va a ir a su casa y en vez de quitarles el supuesto fantasma, lo que le va a quitar es el dinero. Por lo tanto, a esa gente nunca acudan. Yo les... lo repetimos, fuera cazafantasmas. Por supuesto. abajo los parapsicólogos, que no acudan para nada a personas que digan que van a hacer supuestos exorcismos. Mire usted, yo desde el primer momento en que me... lo que dice, nada más llegar a un hogar, es que allí lo que hay es un espíritu maligno y que hay que limpiar la casa, yo no huyo del espíritu maligno, yo huyo de esa persona. Por lo tanto, eso es lo que hay que desechar. Yo sé que es difícil en un suceso de estas características, pero principalmente mantener la calma. Porque, con el precio que tienen las casas... Sí, la verdad es que cambiarse de casa por un poltergeist sería muy duro. Si encuentra uno un inquilino, un poltergeist... sería complicado. ¿Qué iba a hacer entonces, don Lorenzo? Yo lo que le diría es que mantenga la calma, que intente buscar una explicación física y que a falta de esta explicación física, cuando él ya esté convencido o ella de que lo que ahí no tiene explicación, que se ponga en contacto con gente seria, gente que esté investigando este tipo de temáticas, que no tienen ningún ánimo de lucro y que lo único que buscan es, bueno, pues de un modo u otro, aportar una explicación o ayudar en la medida en la que podamos. ¿Cómo hemos de responder en general ante los fenómenos paranormales según su trabajo y su experiencia? Yo, según mi trabajo, yo creo que lo que debe de mover principalmente es la curiosidad. Es decir, bueno, pues, ¿qué demonios tenemos ahí? Aunque precisamente... ¿Pero tenerles miedo? No. No, yo creo que no. Miedo no. Miedo no se debe de tener porque eso, en definitiva, lo que porque puede... Porque los poltergeist no son agresivos. Son molestos. Vamos a ver. Yo, evidentemente, no pretendo asustar a nadie, pero sí se han dado un grupo muy reducido de casos en los que se han producido agresiones. Si me permite contar una breve investigación también que realicé en su momento en La Rioja, concretamente en la localidad de Calahorra, allí tuve la oportunidad, y esto sí es una advertencia, don Francisco, ahí tuve la oportunidad de investigar un fenómeno poltergeist producido a raíz de la práctica de una sesión de Ouija por dos jóvenes adolescentes. A partir de ese momento, ellas aseguran que cuando estaban realizando esa práctica, de repente el vaso que utilizaban de contacto, de máster, se elevó y se estrelló contra una pared. Esto puede sonar a ciencia ficción, pero lo que no es ciencia ficción es que una de las jóvenes, a raíz de los fenómenos que se empezaron a producir en su hogar, intentó suicidarse en dos ocasiones. Y esto además atestiguado por un psicólogo. Evidentemente yo fui para allá, investigué, estuve con esta gente, con los testigos, y lo que allí se producía, sinceramente, y no quiero frivolizar con esta situación, pero evidentemente era para suicidarse, porque los fenómenos eran brutales. Desde, por ejemplo, que esta joven, Ana López, aparecía a altas horas de la madrugada, aparecía tumbada, totalmente rígida, en unos escalones que accedían a su habitación, que estaba en una segunda planta, accedía rígida, con el cuerpo brutalmente golpeado, sin que ella hubiera sido consciente de que nadie la hubiera vapuleado durante la noche, hasta, por ejemplo, la visión de sombras de gente externa a la casa, es decir, gente que no estaba contaminada en este sentido. Recuerdo la anécdota de Basilio Muñoz, una persona que tenía la parte izquierda del cuerpo totalmente paralizada, un joven, que dice, bueno, pues yo estaba aquí en la entreplanta, estaba sentado en el sofá y de repente empecé a notar cómo de la parte de abajo subía alguien, era un andar cansino, como de una persona anciana que además iba arrastrando el hombro contra la pared. Empezamos a preguntar que quién había y de repente delante de nosotros, por la única salida que había hacia el exterior, apareció una sombra robusta de 1,80 m y por la poca luz que se colaba de la calle, puesto que era de noche, pudieron contemplar cómo en su mano llevaba un cuchillo con una hoja de 30 centímetros. Evidentemente esto a cualquiera, al más pintado, le asusta. Y según me lo estaban contando ellos, viendo además los antecedentes de que una persona se hubiera intentado a suicidar por esos fenómenos, a mí me dio a entender que allí había pasado algo. Don Lorenzo Fernández nos ha ilustrado grandemente sobre el tema y el misterio de los poltergeist. Vamos a seguir nuestra investigación. No le tengan miedo, pero son preocupantes. Hay que ocuparse de ellos con personas, con rigor. No se pierdan la segunda parte de nuestra investigación. Seguimos analizando el fenómeno poltergeist. Nadie debería sentir vergüenza al admitir que ha visto un fenómeno extraño. Sin embargo, la sociedad en la que vivimos nos empuja a pensar que los espíritus son producto de la imaginación o, lo que es mucho peor, cosa de locos. La mayoría de las personas no creen en fantasmas y quizás sencillamente no han indagado dentro de ese otro mundo en el que habitan y que a veces conquista parte del nuestro. Cuando uno bucea en la historia de los hechos inexplicables, se encuentra testimonios fidedignos. La Iglesia, por orden del Papa, ordenó que se investigase el llamado fantasma de Asís. Y no es el único ejemplo. Los archivos antiguos recogen datos idénticos a los que uno encuentra en modernos informes policiales. Todos coinciden en que algo pasa ante los ojos de los propietarios de casas encantadas, pero ninguno explica de qué se trata. Para profundizar en alguno de estos casos, tenemos con nosotros al periodista Francisco Contreras Gil, autor de este libro, Casas Encantadas, publicado en la colección El Archivo del Misterio de Iker Jiménez en la editorial EDAZ. Francisco trabaja desde hace una década en la divulgación de fenómenos insólitos y es autor de este libro y de otras muchas publicaciones sobre casas encantadas. Bienvenido, Francisco Contreras. Bien, es un placer tenerle aquí. Usted, el placer es mío por estar básicamente en... recoge aquí los grandes fenómenos poltergeist y especialmente los españoles. Bueno, lo que he intentado en ese libro es mostrar a un montón de personas que quizás no tengan ni idea de lo que es la fenomenología paranormal, esto que llaman parapsicología, pues que existen otras realidades, entre comillas, que marcan la vida de cientos de personas, que no vuelven a ser las mismas, que sufren incomprensión y soledad en muchos casos por parte de esta sociedad que les ve como locos. En ese libro, en Casas Encantadas, crónica de un siglo de misterio, lo que he buscado, lo que he tratado de sintetizar son los casos mejor documentados que ha habido desde principios de siglo, haciendo diferencias entre, bueno, casos de policías, fuerzas de seguridad del Estado que se han enfrentado a lo insólito, a lo sobrenatural, a lo imposible, edificios embrujados que arrastran una leyenda misteriosa, inexplicable, hasta fraudes. Policías que luego, cuando han presentado informes, sus superiores los han archivado. Se da carpetazo a muchos de esos casos porque no hay explicación. Parece, bueno, desde que se hizo popular la serie Expediente X, parece que el público en general da mayor importancia a un atestado de la policía local, de la Guardia Civil o de la Policía Nacional por el testimonio de un policía. Bueno, el testimonio de un policía no deja de ser más serio que el de otros, pero sus superiores, como no hay una explicación a esta fenomenología, lo cierran y dan carpetazo. Señor Contreras, vamos a asuntos concretos. Usted dedica un capítulo de su libro, Casas Encantadas, crónica de un siglo de misterio, publicado en la editorial EDAF, al poltergeist conocido de Vallecas. Caso Vallecas. ¿Podría hablarnos de ello? Sí, bueno, quizás la fecha, si tiene un titular, la fecha sería 27 de noviembre de 1992... Calle Luis Marín número 8, barriada de Vallecas, en la capital. O sea, que los poltergeist no son cosas del pasado, son cosas de ahora mismo. El pasado tiene una historia remota, es decir, poltergeist hay descritos hasta en tablas arcillosas de la época babilónica con 2000 años de antigüedad. Sócrates en el Fedón hablaba también de extraños fenómenos etéreos. En las cartas de Plinio el Joven también se aparece un caso fantástico, se llama el Atenodoro. Se nota que está usted muy documentado sobre este asunto y que domina el asunto. No, yo soy un periodista que hace su trabajo, que es mostrar los datos de otra realidad. No soy ningún experto de nada. Pues vamos al caso Vallecas. Caso Vallecas, ¿cómo fue? Calle Luis Marín número 8, 27 de noviembre de 1992, entre las 2 y las 3 de la mañana, el inspector José Pedro Negri de la comisaría de Vallecas se presenta junto con tres agentes ante la petición de auxilio, una llamada de auxilio por parte de Concepción Gutiérrez Lázaro y Máximo Gutiérrez, ante fenómenos extraños. Quizás esa fecha, y ese sea el titular, es lo que más llama la atención del caso Vallecas. Fenómenos de todo tipo pudieron contemplar estos cuatro agentes de las fuerzas de seguridad. Y yo te he traído un extracto, no sé si vamos bien de tiempo, para que lo lean para que lo escuchen los espectadores. José Pedro Negri se presenta en casa de Gutiérrez Lázaro y puede vivir fenómenos de todo tipo, inexplicables e ilógicos. Te leo. A las 2:40 horas, por el canal 7 de H50, llama Z2 y manifiesta: una vez se ha entrevistado con la familia y observado en el interior de la casa, según comunica, se le ha puesto el vello de punta. Que estando sentados en compañía... Al policía se le ha puesto el vello de punta. Es el informe que publico en el libro. Que estando sentados en compañía de toda la familia, pudieron oír y observar cómo una puerta de un armario perfectamente cerrada, cosa que comprobaron después, se abrió que de forma súbita y totalmente antinatural. Que momentos después pudieron percatarse y observar cómo en la mesita que sostenía el teléfono, y concretamente en un mantelito, aparecía una mancha de color marrón consistente que el Z2 identifica como babas. Se materializaron, técnicamente se llama aporte dentro de la parapsicología, una especie de babas. Que en el recorrido que hicieron por las diversas habitaciones de la casa observan como un crucifijo de madera, al que el fenómeno al que estamos haciendo referencia le da la vuelta y el Cristo que tiene adherido lo hace estallar. Esto es parte de ese informe que el inspector José Pedro Negri hace cuando va a esa casa. Pero los fenómenos en la calle Luis Marín número 8, que vive la familia Gutiérrez Lázaro, comienzan un año antes. En 1991, a principios de año, muere el padre de Concepción, la madre de la familia, y Estefanía, la hija mayor, empieza a vivir una serie de fenómenos inexplicables, insólitos. Aparecen sombras, los movimientos de objetos por la casa, corrientes de aire sin explicación alguna. Estefanía empieza a sufrir una especie de convulsiones, vamos a llamar epilépticas entre comillas, porque tampoco está muy claro, porque Meses después, Estefanía, en 1991, el 14 de agosto, para ser más exacto, fallece en extrañas circunstancias, y de eso hay constancia en un informe que es rubricado por el doctor Garroyo, o Garrayo, quiero recordar que era, en el que se dice que es una muerte inexplicable, y a partir de ese momento desata violencia, todo. ¿No? Desata, en ese momento se desata todo. Concretamente, el informe era firmado por Pedro Cabeza y Gregorio Arroyo. Me he equivocado en el nombre. ¿Podría tener todo esto relación, señor Contreras, con la Ouija? Todo comienza con una Ouija, la maldita Ouija, que es... Habría que hacer una puntualización. Todo comienza con la Ouija. Muchos de los casos que expongo en el libro, en Casas Encantadas, Crónica de un Siglo de Misterio, comienzan con el juego maldito de la Ouija. Vamos a reseñar esto que usted dice en su libro. La joven acaba muriendo y el forense detalla en el informe muerte sospechosa por haber acaecido de forma súbita. ¿Qué sucede? Más concretamente por una parada cardiorrespiratoria. Yo estoy convencido de que Estefanía vio algo, y si me permites la expresión, la mató, pero del miedo que le produjo. Yo estoy convencido. De todas maneras, ella peregrinó por un montón de centros de salud y hospitales por la Comunidad de Madrid, y ningún doctor supo realmente qué tipo de dolencia o enfermedad tenía. Ella sufrió unos estados alterados de conciencia, vamos a llamarlos así, en los que su cuerpo se tensaba, sufría una rigidez increíble, tenía espasmos, pero nadie sabía exactamente qué tipo de enfermedad padecía. Parece que uno de los agentes policiales que fue a investigar estos extrañísimos hechos desenfundó su arma y llegó a disparar contra lo desconocido. Llegó a desenfundar su arma, no a disparar. ¿No llegó a disparar? No llegó a disparar, pero desenfundar su arma han sido muchos, ¿eh? En 1999, el 16 de junio de 1999, en Chirivella, en una localidad valenciana, dos policías locales acuden ante la llamada de Manuela Ledo y Raúl Zarzoso. Raúl Zarzoso tenía en aquel entonces 13 años de edad y cursaba primero de ESO en el Colegio Antonio Machado, y sufre una serie de golpes repetitivos y secos. El término sería raps. Cuando todo esto ocurría en el tiempo de las hermanas Fox, se llamaba tiptología. Son algo parecido a esto. Ellos llaman atemorizados a la policía local de Chirivella, y dos policías, te he traído el informe para poder leerlo también, bueno, pues desenfundan su arma. Incluso yo pude hablar con uno de ellos, que prefiere guardar el anonimato. Salió vomitando de ese domicilio porque no había explicación alguna a lo que habían vivido. Y si quieres, te leo parte de ese informe. Prefiero, si no le importa, en vez de que lea el informe, que me trate de dar una explicación a todo esto que sucedió en el llamado caso Vallecas. ¿Cuál es su comprensión final? ¿Qué detrae usted de toda esa investigación que ha llevado a cabo y que refleja en su libro Casas Encantadas, publicado en la editorial Edad, dentro del archivo Iker Jiménez del Misterio? Mira, te diré una cosa, te puedo dar mi hipótesis personal. Es decir, lo que yo diga no es la verdad con mayúsculas. Yo creo que hago mi trabajo como periodista en aportar los datos, los documentos, el testimonio que avalan que existen otras realidades, entre comillas. De todos los casos que publico en el libro, el único que me hace pensar en otra realidad, no en el poder de la mente de algunas personas capaces de producir todo esto que se llama poltergeist, la psicoquinesis espontánea recurrente, o que da lugar a las casas encantadas, el caso Vallecas es el único que verdaderamente a uno le estremece, porque los indicios parecen apuntar a que aquella familia, Concepción y Máximo, Estefanía, vivieron algo imposible y entraron en contacto con otra realidad. ¿Cuánto tiempo duró? Pero no deja de ser una hipótesis. Esa fenomenología, esa cantidad de fenómenos paranormales, ¿un año? Todo, no, más. ¿Más de un año? Más. Te puedo dar una exclusiva, la dimos en el programa Milenio 3 de la cadena SER, donde trabajo, hace prácticamente unos meses. Todo comienza en 1991, estalla la gran publicidad del caso Vallecas es en el 92, con ese informe de la policía. En el 99 yo estaba trabajando para una serie de televisión, pude entrevistar a la familia, acudir a la calle. ¿Cuántos eran los miembros de la familia entonces? Creo recordar que cuatro. ¿La madre? La madre y las dos hijas. Madre, padre y las dos hijas. Máximo, Concepción. ¿Y había muerto el abuelo? Había muerto el abuelo. Y luego, posteriormente, la hija mayor. La hija mayor, Estefanía. Bueno, ¿y en qué consistían todos esos fenómenos? ¿Había algún tipo de suspensión en el aire de cucharas, cuchillos? Los fenómenos suelen ser muy parecidos en casi todos los casos. Pero aquí, en el caso este Vallecas, concreto, en Madrid, había desplazamiento de objetos por toda la estancia. Desplazamiento. Es decir, sillones que se desplazaban. No solo objetos pequeños, sino incluso sillones. Sillones. Las puertas de los armarios se abrían y se cerraban solas, como por los armarios. Especialmente sostiene, cree, después de su trabajo, que la hija mayor vio algo. La muerte de Estefanía, tan... estoy convencido que vio algo tan sobrenatural, horrible, tan impactante, tan dantesco, tan terrorífico, diabólico, que no pudo superarlo, que murió. No me cabe la menor duda. Porque ¿usted cree firmemente en eso? Yo sí, porque a día de hoy ningún técnico en la materia, es decir, en este caso los doctores del Instituto Anatómico Forense de Madrid, han dado una explicación. O sea que murió de la impresión. Seguramente, murió de miedo. Murió de miedo. Vamos a mencionar otro hecho muy misterioso y muy conocido. El Palacio de Linares. Aparece en la primavera del año 90, ligado a otro término, el escándalo. ¿Qué puede contarnos de este asunto del Palacio de Linares? Pues ¿hubo fantasmas? No, sí, de carne y hueso. Hubo fantasmas de carne y hueso. Como o sea, decía, este ya no es un caso fiable, ¿no? Absolutamente nada. Estamos moviéndonos en un campo donde el fraude, lo fraudulento, está a la orden del día y con el, hay que tener mucho cuidado, sobre todo. Lorenzo Fernández, mi compañero, hacía mención a que cuidado con esas personas que acuden a parapsicólogos, videntes, tarotistas, huyan de ellos, porque no es nada bueno. Como decía Ortega y Gasset, uno siempre que enseña tiene que dudar de lo que enseña, o enseñar a dudar de lo que enseña. Mayo de 1990 estalla, vamos a decirlo así, o el detonante, prensa como Tiempo, revistas como Tiempo, Época, sacan a la luz unas psicofonías famosas, bueno, Raimunda, Yo quiero ser mamá, mamá, pero todo el caso Palacio Linares, que es construido en 1873, un palacete que hay en la Castellana, para todos aquellos que no sean de Madrid, está en la Castellana, donde está la Cibeles, enfrente del Banco España y al lado de Correos. La doctora Carmen Sánchez de Castro, doctora presuntamente, luego lo explicaremos, estaba haciendo un estudio arquitectónico de ese palacete construido en 1873, y bueno, empieza a comentar con los obreros que hay ahí, con los trabajadores, que se escuchan fenómenos o que se escuchan ruidos extraños, que escucha un piano, que hay aparición de sombras errantes por los pasillos. Ella empieza a captar una serie de psicofonías y empieza a requerir la información pero de expertos. Pero todo eso, don Francisco Contreras, no era cierto. No nos adelantemos. Era un fraude. Era un fraude. No tengo más remedio que poner punto final aquí. Seguimos nuestra investigación. Ha sido tan interesante lo que os ha contado don Francisco Contreras y sobre todo tan bien contado. Don Francisco, gracias por su libro. Ha sido un placer. La tecnología, las comunicaciones o la clonación de embriones humanos marcan el avance de nuestro siglo. Acontecimientos que barren de la esfera pública todo lo que podemos explicar, como los duendes, los demonios, los espíritus o las apariciones. Porque este es un campo lleno de dificultades y las barreras altas siempre asustan, sobre todo si se desconoce el otro lado. Nos acompaña don David Sentinella, periodista y coordinador de la revista Enigmas del Hombre y del Universo. Bienvenido, don David. Muchas gracias. Es un placer tenerle aquí. El placer es mío. ¿Cuál es el caso más impactante de poltergeist que usted conoce? Pues... ¿La semana Foss? Yo creo que, bueno, eso hasta cierto punto, y como bien ha dicho Lorenzo Fernández, pues es parte de la historia de la fenomenología espírita y de la fenomenología paranormal en definitiva. Pero yo creo que, al menos bajo mi punto de vista, no hay nada mejor como las experiencias que uno mismo ha vivido. Te pueden contar, puedes leer, puedes investigar casos. Pero yo recuerdo un caso que aconteció alrededor del año 90. Don David, a ver si lo recuerdo bien. Dos golpes. Sí. ¿Hay alguien ahí? Es sí, ¿verdad? Eso dos era. Dos golpes, sí. Ese era el acuerdo al que habían llegado las hermanas Fox. Dos golpes. Efectivamente. Sí, para que no haya duda, ¿no? Uh-huh. Y le contestaba siempre el duendecillo burlón cuando ellas se ponían en comunicación con el poltergeist. Pues tuvieron largas conversaciones. Largas conversaciones y contestaban a muchas preguntas. De hecho, la sociedad de aquel momento, pues bueno, fue todo un bombazo, porque ellas en definitiva no... la sociedad en muchos casos, pues por supuesto, se mostraba negativa a la existencia de ese fenómeno. Sí es cierto que en ocasiones, pues hubo o fueron pilladas con cierto fraude, pero eso... Eso me voy a preguntar, porque Margaret... Uh-huh. Una de las hermanas acabó confesando que todo era mentira. Sí, lo que ocurre, yo creo que es algo que ocurre en muchos de los psíquicos o personas que, pues, que tienen ciertas habilidades con la mente, que en un momento determinado y llevados en un laboratorio, estamos hablando de cierta fenomenología que tú no puedes controlar, que la persona, el experimentador no la puede llevar ni en un laboratorio, ni puede hacerlo a voluntad. Entonces, en muchos de estos casos se ha recurrido al fraude, pero lo que no significa que la fenomenología, en el caso de las hermanas Forbes o en otros casos, estamos hablando de personas cualificadas a nivel parapsicológico de ciertas facultades, como podía ser Uri Geller, que en ciertos momentos necesitaran el uso de, digamos, llamémosle magia o cierto tipo de prestidigitación, para no quedar mal ante la audiencia. Sí, porque hay que restablecer el prestigio de las hermanas Fox diciendo que aunque Margaret en un momento determinado dice que todo es mentira, es porque le ofrecen una buena cantidad de dinero para publicarlo en un periódico. Exactamente. Y al periódico le conviene, se publica aquello, como en otras ocasiones en España se han dicho que fenómeno determinado era un fraude porque le interesaba al poder. Sí, como fue en su momento, y ya lo hablamos en este programa. ¿Para qué vamos a el tema de las caras Belmez? Lo que sí que es cierto, señor David Sentinella, es que este tema de los poltergeist se ha repetido en España en diversas ocasiones, en distintas épocas. Uh-huh. Recordemos algunos que le parezcan a usted los fenómenos más destacables poltergeist españoles. Yo le contaría un caso que yo tuve la oportunidad de vivir. No sé si es de los más famosos, pero al menos para mí me marcó, al menos en cuanto a la línea de investigación. Yo en aquellos momentos, el año 90 aproximadamente, yo vivía en San Sebastián, en Guipúzcoa, y estaba en un programa de radio, me llamaron y me comentaron, una madre alarmada porque en la casa sucedían extraños fenómenos. Se movían los objetos, los niños no conseguían dormir, se caían los libros, aparecían sombras por el pasillo. Y como periodista, me fui para allá, estuve entrevistando a la madre, estuve hablando con los dos hijos. El pequeño era, tenía alrededor de 4 o 5 años, pero el caso principal, y al menos bajo mi punto de vista, el que sí que fue el causante de toda la fenomenología paranormal, fue una chica de edad adolescente, tenía en aquellos momentos 14 años. Y lo que sí que tuve la oportunidad de ver, y ahí sí que no hubo ni truco, ni carta, ni cartón, o sea, como se suele decir, es que yo entré en la habitación, estaba realizando fotografías por la casa, hablando con ellos, una familia, media-baja socialmente, y de repente estamos así hablando, estoy hablando con la chica, la habitación de la chica, y había una repisa con una serie de libros debajo de la cama, y los libros de repente se desplazaron, pero no cayeron como puede ser habitual, resbalan y caen encima de la cama, no, sino que los libros se desplazaron algo así como unos 2 metros y cayeron en el suelo. Habían toda una fila de libros y cayeron dos o tres libros al suelo. Claro, a mí, como usted se puede imaginar, esa imagen y esos momentos marcaron parte de lo que sería mi investigación periodística, por supuesto. Y no solo en casas normales, como usted está citando, sino aquí en Madrid yo tengo noticias de que ha sucedido algo muy parecido en el despacho de abogados de una firma de cierto prestigio. De pronto empiezan a producirse. ¿Usted tiene noticias? No sé si estamos hablando del mismo caso. Yo es que un despacho, claro, de abogados, donde de pronto empiezan a darse todo tipo de fenómenos poltergeist. Pues ahora mismo no sé si no creo que sea el mismo caso. Yo el conocimiento que tengo es de un caso que está unas oficinas en la parte de atrás del edificio de correos. No es sé posible, si coincido o no. Es posible. Ahí se dan este tipo de manifestaciones. Ahí se dan, que suenan los teléfonos, se encienden y se apagan las luces. Hay unos cuartos de baño clausurados y se producen unos movimientos extraños dentro. Que yo sepa, los servicios siguen abiertos. Que yo sepa, ya le digo, posiblemente estemos hablando de casos diferentes, porque hay que decirlo, y antes usted lo ha comentado, es muy difícil que la gente que padece este tipo de fenómenos extraños diga algo. ¿Por qué? Los abogados se asustaron tanto que llamaron a personas de su respeto, a personas que ellos pensaban, a que hicieran un informe sobre lo que estaba pasando. Bueno, vamos a que la Sociedad Española de Parapsicología encuadra el fenómeno de poltergeist en el llamado modelo tridimensional. ¿Qué quiere decir esto? ¿Podría explicarlo? Bueno, son palabras, me imagino, que... Tres dimensiones. A ver, yo creo, más bien, ya no solo si estamos hablando del fenómeno de las casas encantadas o fenómeno de los poltergeist, ya no solo el fenómeno, si le damos una explicación de que hay una persona que es la que produce inconscientemente ese fenómeno, si estamos hablando de la posible existencia de entidades que viven en otras dimensiones, ahí sí que podríamos estar hablando, no sé exactamente la definición que ahí está haciendo la Sociedad Española de Parapsicología, pero no sé si puede ir en ese orden. Lo que sí que nos estamos moviendo siempre en hipótesis porque el fenómeno poltergeist es impredecible, es decir, aunque lo hayamos visto en películas, aunque estas mismas películas nos hayan mostrado el que laboratorios se hayan desplazado allí y en algunos casos se han localizado, pero no se pueden decir ahora, en este momento. Igual normalmente cuando sucede el fenómeno poltergeist, las cámaras de vídeo no funcionan, las cámaras fotográficas se paralizan y ya no solo eso, sino que los propios investigadores que están en la casa tienen que tener la suficiente sangre fría en ese momento que está aconteciendo ese fenómeno extraño, ese fenómeno que a cualquiera de nosotros pues nos dejaría la sangre helada, pues poder reaccionar y poder manipular pues ya no solo las cámaras fotográficas, incluso las grabadoras, ¿no? Vamos a andar en eso que está usted diciendo, don David Sentinella, coordinador de la revista Enigmas del Hombre. ¿Por qué los sucesos paranormales provocan tanto terror? Pues porque pertenecen al ámbito de lo desconocido. Es decir, no sabemos cuáles son sus causas. No sabemos qué hace que, por ejemplo, un vaso o una botella, o como en el caso que le he contado, esos libros se desplacen sin que haya una fuerza física notoria, pues que los haya manipulado, los haya movido. Entonces, es el temor a lo desconocido que está inherente dentro de la personalidad humana y que cualquiera de nosotros, además, yo creo que cualquier persona que se encuentre en unas circunstancias de ese tipo y no tenga miedo, está loco. Sin embargo, el individuo experimenta al mismo tiempo una fuerte atracción hacia estos temas. Prueba de ello son los miles de metros de película que se han filmado. Sí, sí, exactamente. Y además es que cualquier persona, si usted va a un cine, y muchos de los televidentes habrán encontrado la situación, incluso ellos mismos lo habrán vivido en sus propias carnes, pues de ver unas películas como Al final de la escalera o cualquiera, o Poltergeist, y de repente el miedo a lo desconocido, aunque lo pasemos mal, nos llama la atención y seguimos viendo películas de este tipo, ¿no? Y en lo que podría ser la vida real, yo creo de todas maneras que ahí puede haber una dicotomía, porque una cosa es verlo a través de una pantalla y otra cosa es vivirlo en las propias carnes y vivir la transformación que eso hace de nuestra vida. De nuestra vida, de nuestra sociedad, nos cambia nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser y, por supuesto, nuestro contacto con el resto de la sociedad. Atienda usted a esta pregunta que le voy a hacer. ¿Podríamos decir que cuando el hombre se acerca a los fenómenos paranormales, emprende una búsqueda hacia sí mismo? ¿Por qué? Pero qué pocas personas se enfrentan a ello. Primero, porque igual no tienen la oportunidad de vivir una experiencia. Y, bueno, pues como se suele decir, pues mejor en algunos casos no vivirla. Pero sí es cierto que, como bien apuntaba, todo lo extraño, lo que no entendemos, lo que está fuera de nuestro alcance de encontrar una explicación plausible e incluso científica, pues nos llama la atención. ¿Por qué? Porque pertenece al ámbito de lo desconocido. Y siempre que nosotros, como seres humanos, intentemos indagar, buscar esas respuestas, no estamos haciendo sino que buscar respuestas a los grandes interrogantes que nos planteamos: quiénes somos, por qué estamos aquí. ¿Usted cree, don David Sentinella, que los espíritus, los fantasmas, quieren comunicar con nosotros? En el supuesto caso de que existan, ¿por qué no? Puede ser que sí, pero es que es una de las preguntas del millón. Claro, si nos... pero todo esto se relaciona con el espiritismo. Exactamente, exactamente. En las sociedades espíritas, en Madrid, bueno, tengo mucho contacto con miembros de la sociedad espírita, pues ellos entienden que sí que hay una serie de entidades que están ahí, que viven en un plano paralelo, o que, digamos, estamos hablando de seres que han sido humanos y que en un momento determinado, tras la muerte física, pues han permanecido, digamos, en ese éter, en ese como espíritus, y que ¿y tienen en muchos algo casos, que decirnos, usted cree? En algunos casos sí, y hay una cosa muy importante, no diría en algunos casos, sino sí que su presencia de ser real y de existir en ese momento sí que nos está dando un dato que es sumamente importante para el hombre, y es que tras la muerte existe algo más. Muchas gracias don David Sentinella, les recuerdo que pueden participar desde sus casas. Para ello pueden hacer uso de una línea telefónica abierta 24 horas en el número 902013536. Buscamos ahora nuestro punto final y concluimos que quizá algún día se encuentre respuesta a este desconcertante misterio relacionado, sin ninguna duda, con el universo desconocido que rodea al hombre, a su mente y quizá a lo desconocido tras la muerte. Dudas tan antiguas como la búsqueda del conocimiento. Les espero, ya lo saben, cada día en Código Rojo. Don David Sentinella, ha sido un placer. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Bienvenidos. Hoy nuestra investigación será sobre dos hombres que se creían extraterrestres. Han oído ustedes bien. Extraterrestres y su convicción llegaron tan lejos que decidieron desprenderse de sus cuerpos para viajar al planeta prometido. Es una de las páginas más negras de la ufología española. Tuvo lugar hace 31 años en Tarrasa. Dos aficionados a los ovnis fueron encontrados en la vía del tren, decapitados. Sobre sus cuerpos apareció una nota inquietante. Los extraterrestres nos llaman, pertenecemos al infinito, con una misteriosa rúbrica, WKTS. Poco después aparecieron unas cartas póstumas dirigidas a la ONU y a otros investigadores del fenómeno OVNI. En ellas, los dos aparentes suicidas hablaban de una increíble mutación que habían sufrido y que les había preparado para un viaje definitivo. Ellos querían viajar en un primer episodio a Júpiter, donde luego se creían se encontrarían la base alienígena más cercana. Tres décadas después, aquel misterioso suceso va a ser llevado al cine en la actualidad. El 7 de noviembre se estrena en las salas españolas, en toda España, la película Platillos Volantes, del director Óscar Aybar, joven director que reconstruye aquella misteriosa aventura, inspirada en uno de los capítulos del libro Enigmas sin resolver, de Iker Jiménez. El filme narra los preparativos de los dos protagonistas para encontrarse con lo que creyeron su destino. En unos minutos desvelaremos todo lo que se sabe de la vida real y de la imaginada de dos estudiosos del fenómeno OVNI que se creyeron transformados. Antes, les adelanto el contenido de nuestro sumario. Tony Alexander King confiesa ser el asesino de Sonia Garavantes. La policía investiga las pruebas que relacionan al ciudadano británico con la muerte de la joven de Coín y Rocío Barinkov. Un bebé de 3 meses a punto de morir triturado al ser arrojado a un camión de la basura en Soria. Hoy en Código Rojo investigamos el extraño suicidio de dos hombres en Tarrasa y su misteriosa relación con los extraterrestres. Recuerden que pueden participar desde sus casas, para ello deben llamar al 902-013536, línea abierta 24 horas. Pueden dejarnos sus inquietudes o sugerir nuevos asuntos. ¿Un nuevo planeta puede ser la Tierra prometida? ¿Puede alguien sentirse de verdad un extraterrestre. En un instante vamos a comenzar nuestra investigación. Conectamos ahora en riguroso directo con Manuela. Adelante, por favor. Hola, Paco. En Código Rojo, como siempre, estamos muy pendientes de la actualidad. Por eso nos tenemos que ir irremediablemente a Málaga. Gracias por tu magnífica investigación e información. En los años 60 y 70 del siglo XX, la fiebre de los platillos volantes estalla en España. Juan y José, dos obreros de Tarrasa, son unos apasionados de este mundo. Cuando sus cuerpos aparecen decapitados junto a una nota que dice: los extraterrestres nos llaman, pertenecemos al infinito. Las preguntas se suceden. 30 años después, este misterio sigue vivo. Les hemos preparado un trabajo periodístico que recuerda a la perfección lo sucedido. 1972. Tarrasa. Un terrible suicidio. Dos hombres decapitados yacen sin vida en la vía del tren. Sobre su pecho, una enigmática nota donde puede leerse: los extraterrestres nos llaman, pertenecemos al infinito. Los fallecidos son dos obreros textiles apasionados por la ufología. José Félix Rodríguez, de 47 años, y Juan Turu, de tan solo 21. Apenas un mes después de estrecharse la mano por primera vez, ambos aparecen decapitados. ¡Faltan las cabezas! Es difícil explicar los motivos que llevaron a tomar semejante decisión. Los protagonistas del suceso aseguran que sus cuerpos habían sido mutados. Esperas despertarte algún día en una vida diferente y real, pero nunca pasa nada. Según las víctimas, esta mutación tenía como fin preparar sus cuerpos para viajar a Júpiter, donde se encontraba la base alienígena más cercana. Una carta escrita el día anterior a su viaje cósmico resumía estos pensamientos. Sabréis que estamos con ellos, pues nos han llamado porque nuestra mutación es total. Nos dirigimos al centro galáctico. ¡Mira! ¡Mira! ¿Qué? ¿Dónde? ¡Hay unas luces! ¡Lo ves! ¡Te lo dije! ¿Qué hacemos? ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Por ello! El mayor de los suicidas había concebido una doctrina cósmica espeluznante. ¿Has oído hablar de los hombres de negro? Sí, son... son de la CIA. Se dedican a eliminar pruebas y testigos relacionados con los extraterrestres. Sus seguidores creían en el contacto con otros seres. Solo 6 años después de su muerte, dos adolescentes son encontrados muertos en la vía férrea de Lérida, en la misma posición que los suicidas de Tarrasa. Han pasado 30 años. La investigación policial deja cabos sueltos. No hay nada claro acerca de las razones que llevaron a estos dos hombres a arrojarse a la vía del tren como forma de trascender. ¿Qué hacemos con esto? De momento no toquen nada. El excelente reportaje que acaban de ver ha sido posible con la colaboración del equipo que protagoniza la película Platillos Volantes. A partir del próximo 7 de noviembre estará en sus pantallas. Estas y otras imágenes que van a presenciar a lo largo del programa se deben a su generosidad. Agradecemos tan importante colaboración. Nos llaman los extraterrestres, publicaba en su portada el Semanario Nacional de Actualidad. ¿Por qué? Para explicar la muerte de los supuestos contactados suicidas. José Félix Rodríguez Montero, 47 años, y su compañero Juan Turu Vallés, de 21, son los protagonistas de esta historia verdadera. Nos acompaña Iker Jiménez, periodista de Lo Extraordinario, autor de este libro, Enigmas sin resolver, y colaborador habitual en diferentes medios de comunicación. Actualmente presenta Millennium 3, Espacio de Misterio, en la cadena SER, y dirige la página web www.ikerjimenez.com. Bienvenido, Iker. Hola, Francisco. ¿Quiénes eran? Encantado de que tú estés aquí. José Félix Rodríguez y Turu Vallés. Pues podíamos ser cualquiera de nosotros, sinceramente. No hay que pensar que esta historia se reduce a delirios o a personas místicas. Eran unas gentes humildes, tranquilas, sencillas, que vivían en un ambiente quizá un poco opresivo que además la película refleja perfectamente. La Tarrasa industrial, gris, oscura de aquella época, envuelta en huelgas y reivindicaciones de todo tipo. Ellos se abstraían con una afición que eran los ovnis. Pero sanamente, empezaban a investigar, a buscar luces en el cielo, tuvieron algunas experiencias al parecer extrañas antes de su muerte, y lo cierto es que hay que alejar la idea de que eran unas personas completamente grotescas, ¿no? Eran un hombre casado, nacido en Sevilla, trabajador textil, y el otro que se iba a casar dentro de poco, Juan Turu. Hubo una bomba química, algo estalló entre ellos, una apasionada historia de investigación les condujo al final a la vía del tren. Pero eran personas como cientos de miles, podría decir, de interesados en los ovnis en aquella época. Lo único es que iniciaron una macabra operación, acabar con sus vidas. Yo creo que ellos, Paco, no se consideraban extraterrestres en sí, sino que su contacto con ellos les estaba mutando poco a poco, creían que llegaba el fin del mundo, veían las noticias y pensaban que este mundo era un sitio inhóspito, y pensaban que otras lunas, otros mundos podían ser habitables y que solo unos elegidos como ellos podían viajar. Lo raro de toda esta historia es la rapidez con la que se cumple el proceso. Si hablamos de años, pensaríamos, bueno, pues alguien se puede volver tarumba en ese tiempo. Pero apenas unos meses entre el conocimiento que tienen mutuamente Juan y José Félix y su muerte. Eso quizás es lo más extraño a nivel mental, lo que les ocurrió en tan poco tiempo, ¿no? Iker Jiménez, autor de este libro Enigmas sin resolver, publicado por la editorial Edad. ¿Usted cree en los ovnis? Yo creo, como soy periodista, Francisco, y usted lo sabe bien, no es cuestión de creer o no creer, sé o no sé, y sé que los ovnis existen, lo que no sé es qué son. Desgraciadamente los medios de comunicación, y esto es una honrosa excepción, tratan fatal estos temas, ¿no? Y nos acostumbramos a que la palabra ovni esté acompañada de un tipo sinvergüenza envuelto en túnicas diciendo que viaja a Venus, ¿no? Los ovnis son una historia muy distinta, tenemos 3.000 folios en las dependencias del Ejército del Aire que durante 25 años fueron secretas. Tenemos información de que en ocasiones muy concretas han visto cosas extrañas y eso creían estos dos hombres. Quizá dieron el paso, que aquí hay que aconsejar a la gente, ese paso que siempre es arriesgado, de la duda de, bueno, pues puedo ver cosas, a la creencia absoluta. Y esa fe ciega les llevó rumbo a Júpiter en un tren de muerte, ¿no? Poniendo las dos nucas en los raíles. Y hay una cosa que a mí todavía me pone los pelos de punta, Francisco. No estaban atados, ¿verdad? No, estaban libremente. Libremente. Los dos. Nadie sabe. Es una con conducta, la cabeza sobre el raíl de la vía. En una estación muy extraña, donde ya había habido suicidios previos, Torrebonica, hoy casi abandonada, en una recta larguísima, y nadie comprende cómo. O sea, que vieron o escucharon cómo llegaba el tren. Efectivamente, es lo que le iba a decir. El tren que acabaría con sus vidas. Estuvieron viéndolo por lo menos un minuto, y sintiéndolo. Mire, hablan de ellos como los extraterrestres de Tarrasa, y dicen que fueron unos contactados. ¿Qué significa esto, Iker Jiménez? Bueno, ¿qué es ser un contactado? Contactado es una palabra que surge sobre todo en Estados Unidos a partir de los años 50. Hay varias personas relacionadas con la NASA que ponen de moda este tema, porque algunos exfuncionarios de esta agencia, curiosamente, bueno, no sé qué ocurre, se creen estar en poder de contactar mediante mensajes con seres de otros mundos. Estamos hablando de otra época, de otras aficiones, de otras obsesiones, y esta gente utilizaba diferentes medios, la película lo expresa perfectamente, para supuestamente tomar contacto con esas divinidades, extraterrestres, ángeles, llámenlo como quieran. Una de ellas era la escritura automática. Se ponían frente a un folio en blanco, se concentraban y supuestamente siempre salían una serie de mensajes. Hubo casos muy célebres en los que estos mensajes anticipaban, Francisco, una fecha, una hora. Dice usted escritura automática, es decir, una vez que uno está en contacto con el ente, se pone a escribir sobre un con papel en blanco, supuesto ente, sí. Y hay un mensaje que le deja y que él escribe como si fuera el dictado. Efectivamente, incluso en este caso concreto de los suicidios de Tarrasa, hay un dato estremecedor, y es que al parecer ellos estaban en contacto con algo, o con su propia mente, o lo más oscuro de su mente, que les llevaba a determinados sitios. Hicieron investigaciones en un lugar. No sea usted tímido, no sea cobarde. Diga lo que piensa de verdad. No, si yo para nada, todo lo contrario, siempre he sido así, Francisco, y usted me conoce. Yo creo que esta gente realmente tuvo experiencias extrañas, experiencias previas a su muerte. Y quizá las interpretaron de un modo, bueno, demasiado fantasioso, y acabaron convencidos porque uno de ellos era un ser muy especial. José Félix Rodríguez Montero, nacido en Aguadulce, Sevilla, era un hombre que ya había tenido sus procesos de desencanto con la religión, no participaba de las huelgas, de la pasión por el comunismo que había en la época enfrentándose a la policía. No, él había descubierto un mundo extraño y se creía con cierto poder. Y lo que sabemos por la investigación que pudimos realizar muchos compañeros es que este hombre tenía algún tipo de poder, algún tipo de mentalismo, algo que sedujo rápidamente a ese joven contable que se iba a casar, que tenía la vida más o menos resuelta, y algo le hizo este hombre que le dejó fascinado, algo para acompañarle a un viaje al más allá, ¿no? Y un dato que, si quiere, Francisco, luego profundizaremos, que es estremecedor. No es un único caso. En Brasil, pocos años antes, otros dos hombres habían decidido matarse de la misma forma, en Niterói, poniéndose unas máscaras de plomo y dejando una nota igual. Pero lo que es más terrible es que yo descubrí en España, en Lérida, año 78, dos jóvenes de 16 y 18 años, Francisco Saureo y José Luis Vargas, se mataron de la misma forma, eligiendo un lugar igual, una recta, y lo cuenta usted en Enigmas sin resolver, en su libro. O sea que no es un caso único, sino que otros que imitaron. Una enorme cantidad de ediciones. Dígame, abducidos, se dice también, ¿es posible que fueran abducidos o al menos uno de ellos? No, aquí deberíamos descartar, Francisco, ir al objetivo. Esta gente, el misterio profundísimo de la mente humana, les llevó a matarse en unas condicionantes que no podemos ni imaginar. Yo pediría a tu mucha audiencia una cosa, Francisco, imagínense ponerse con la nuca en los raíles de una vía de tren. Estar durante un minuto y medio viendo avanzar unas luces y un ruido que te va a matar. Y tener el convencimiento, eliminar cualquier sentido de superación y de supervivencia y no mover un pelo. Y es más, tener la frialdad para dejar una nota que pone: los extraterrestres nos llaman, pertenecemos al infinito. Hay teorías ya muy policiales que piensan que hubo más gente. E incluso, y esto yo creo que no lo he contado nunca, yo creo que en la Cataluña de los años 70 hubo algunos grupúsculos que estuvieron presentes en operaciones como esta. Gente que se autoinmoló. En 1972... aparecieron decapitados cerca de la vía del tren. Tenían una química especial entre los dos. Especialmente uno dominaba al otro y le convenció de que eran personas que estaban destinadas a viajar. Pero tenían que dejar en la Tierra los cuerpos, abandonar sus cuerpos y salir en un viaje que les llevaba en principio a Júpiter y luego no sabemos dónde. La historia que hoy estamos investigando se estrenará el próximo 7 de noviembre en los cines de toda España. Óscar Aibar es el director de esta película titulada Platillos Volantes. En ella se reconstruyen los hechos reales de este increíble suceso, al mismo tiempo que se profundiza en la personalidad de los dos suicidas. Óscar Aibar, cineasta, bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Por qué se decide usted a llevar al cine esta película? Bueno, por dos cosas fundamentalmente. Yo tengo un recuerdo de infancia muy vivido de esta historia. O sea, yo soy de un barrio obrero, de una ciudad obrera periférica, Barcelona, Hospitalet, y recuerdo que en un entorno muy gris, o sea, en que no había realmente nada, o sea, yo vivía básicamente de los cómics y de las películas de Fernando Esteso y Pajares. Recuerdo que huía de todo este entorno con la ufología. A mí me apasionaba yo con mi hermano. Ufología, tenía estudio de los estudio objetos de voladores no identificados. Yo tenía libros de Eric von Däniken en casa y tenía un archivo con mi hermano en el que archivábamos para que la CIA no lo encontrara nuestras cosas detrás de la biblioteca. Escondíamos un libro y nos sentíamos muy transgresores. O sea, realmente pensábamos que eso era algo importante, ¿no? Y yo recuerdo que de todos los casos, que era muy lejano siempre, hubo uno que eran cosas que pasaban en Washington, en Berlín. De repente, pues hubo un caso en que dos individuos en una ciudad de apenas 40 kilómetros de mi casa, pues se habían suicidado para viajar a otro planeta. Y eso pues me penetró mucho y tuve muy pocos datos sobre aquella historia. Tenía apenas un recorte de Borqué, recuerdo. Y luego con los años, siempre la había comentado mucho en conversaciones con amigos esta historia, y fue a raíz del libro de Iker en que pues me decidí a trabajar sobre esta historia, ¿no? Que parecía que dramáticamente pues contenía todo lo que tiene que tener una gran historia, ¿no? O sea, es una historia que habla de muchísimas cosas. O sea, habla de huida de la realidad, habla de ilusión, habla de vida extraterrestre, habla de muchísimas cosas, ¿no? Entonces empezamos a investigar. Óscar, inmediatamente vamos a seguir profundizando en eso que usted plantea, pero va a ser inmediatamente después de unos minutos dedicados a la publicidad. Seguimos nuestra investigación. El día anterior a su viaje cósmico, uno de los suicidas escribía: al recibir esta carta sabréis que estamos con ellos, pues nos han llamado, ya que nuestra mutación es ya total. Nos dirigimos al centro galáctico. Un saludo cósmico. Los dos ufólogos estaban de acuerdo en trasladarse a otra dimensión. Óscar Aibar, estaba usted en el uso de la palabra, cuéntenos. Estaba contando que retomamos el interés para decidirnos hacer esta película a raíz del libro de Iker Jiménez, y que una vez decididos hacer el guión, junto con Pedro Acosta, que es el productor de la película, hicimos un trabajo de campo. Y bueno, ampliamos un poco la información que ya nos había facilitado Iker. Tuvimos la suerte de hablar con el comisario jefe Valdivieso de Tarrasa en ese momento, que fue casualmente, en su época de inspector, cuando empezaba en la policía en el cuerpo, el que levantó los cadáveres. Nos facilitó mucha información sobre el momento del suicidio. Y luego, a raíz de hablar con familiares y de estar in situ en Tarrasa durante 3 meses, pues nos empapamos de la atmósfera de esta historia, ¿no? Y realmente pues llegamos a respirar. Yo cada día pasaba por la puerta de ellos dos para ir al rodaje. Hemos rodado apenas a unos metros del punto del suicidio y nos hemos empapado de esta pasión por este caso, ¿no? Que es un caso que, como te he dicho, pues apasiona a todo el mundo. Es una cosa, tiene una fuerza que hace que la gente quede atrapada por esta historia. Enseguida vamos a seguir hablando, sí, de platillos volantes, de esta historia interna de dos personas que se interrelacionan muy fuertemente entre ellas y uno consigue llevarle al terreno hasta el punto de dar la vida por una idea. La personalidad de los dos misteriosos aficionados a la ufología es una de las cuestiones más complicadas de determinar. Tenemos con nosotros, y la suerte de que esté aquí, al prestigioso Tomás Ortiz Valero, psiquiatra de reconocido prestigio. Bienvenido, doctor. Bien hallada. Gracias por estar aquí. Gracias a usted. Es un privilegio tenerle. Muchas gracias. Dígame, doctor, ¿cómo es el proceso? Primero te interesas por los ovnis, luego quieres viajar por el espacio, finalmente te molesta tu cuerpo para cumplir tus deseos. Bueno, vamos a ver qué hay que ir despacio. Yo lo único que puedo hacer es interpretar esto desde el punto de vista psiquiátrico. Realmente lo que ha sucedido, pues lo han dicho estos dos señores perfectamente, y yo pues no tengo nada que añadir. Ahora, lo que para mí está fuera de duda es que se trata probablemente de dos enfermos mentales, o al menos de uno de ellos. Uno de ellos tiene una personalidad extraña, que eso se ha dicho, una personalidad pues con determinadas características, y probablemente hace un delirio de relación respecto de los ovnis o respecto de seres extraterrestres, etcétera, etcétera. Un delirio, dice usted, de relación. De relación, de que se relaciona realmente con ellos. Muy seductor, porque consigue que el otro, claro, se entregue. Otro, eso es. Entonces este se comporta como inductor y el otro se comporta como inducido. De tal manera que se establece una conexión entre ambos en los que cada uno de ellos aporta información y aporta detalles a esa situación, para mí, patológica. Y en esas circunstancias, pues no es excepcional que la gente se suicide, ¿eh? Hay bastantes casos de gente que se ha suicidado a partir de este tipo de delirios. Todavía Jan Zarik, que era un catedrático de Heidelberg, había estudiado lo que él llamaba delirios de inducción recíproca, en los cuales no hay un inductor y un inducido, sino que el delirio emerge casi simultáneamente y, evidentemente, los dos van aportando temática delirante. Esto se ve, o él lo vio sobre todo en emigrantes en Alemania, en gente que no hablaba el idioma, que iba allí a trabajar y que de la noche a la mañana, pues bueno, aparecían estos delirios de inducción. Normalmente era respecto al maltrato que recibían por parte de los alemanes y a veces eran de aparición simultánea. Fíjese usted que decía una cosa nuestro amigo el periodista, muy interesante, y es que una de las personas era una persona aislada, una persona que no participaba en la lucha política, que no participaba en la lucha sindical. Hay que pensar que no era un hombre de una gran cultura, y sin embargo pues fue asimilando y absorbiendo toda esa información, que entonces era muy sugestiva, respecto de seres extraterrestres, etcétera, etcétera. ¿Usted cree, doctor, que fueron capaces de crear un microcosmos, es decir, una vida particular en la que podían ver o creer haber estado con extraterrestres? ¿Usted cree que fueron capaces de vivir un sueño y compartirlo entre los dos? Sí, los delirios se viven y se comparten, claro, naturalmente. Pero además no solamente es que se viven y se comparten, es que además tienen una fuerza sugestiva y una fuerza, digamos, impositiva, superior al pensamiento normal. Es que esto es peligroso, doctor. Hay que avisar a la audiencia que se pueden encontrar por ahí con personas con la capacidad suficiente de seducción como para llevarlas, inducirlas a un sueño que puede acabar muy mal. Hombre, son excepcionales. Es primero estas personas. Pero no se ha repetido al menos dos veces, decía Iker. Pero dos veces en cuántos años y en cuántos habitantes. Pues del año 72 al 78 hubo dos casos. Bueno, dos casos en 8 años. Y luego, sin ser tan graves, esto de inducir y tal. Vamos, o sea, a ver. Vamos, muy frecuente, vamos doctor. A razonar, no, muy frecuente no. No, gente. Mire que usted, tiene esa capacidad. Del año 70 al 78 han pasado 8 años y seríamos 35 o 40 millones de habitantes. Es decir, a grosso modo es más difícil que a uno le pase esto que le toque la lotería 3 veces seguidas. Lo que pasa es que, claro, al que le toca, Al que le toca, le lo toca. Lo parte por la mitad porque, doctor, no quiero que se me escape usted hoy, como otras veces, no, sin no, mojarse. No, yo no me escapo nunca. Hoy tiene usted que, Sí, sí, dígame. Bajar al ruedo. Dígame. Vamos a ver, ¿cómo es posible que dos individuos, por mucho delirio que tengan, aguanten a pie firme, estén con el cuello sobre el raíl de la vía y esperen tranquilamente a que el tren les corte la cabeza? Claro, por el convencimiento que tienen... Sin que nadie les ate. Claro, por el convencimiento que tienen de que eso es un paso necesario para el paso siguiente, que sería el viaje a Júpiter, donde les esperaban otros extraterrestres. ¿Una autosugestión, diría usted, doctor? No, más que una autosugestión, un convencimiento mutuo de que ese es un paso necesario para el siguiente. ¿Y con eso quedan anestesiados de manera que no sienten ganas de salir corriendo a medida que empieza a temblar la vía y oyen el pitido del tren? Por lo menos, si no anestesiados, tiene más fuerza la capacidad sobre la conducta de la personalidad o de la parte patológica del discurso que la parte normal, porque no es normal ponerse con el cuello en una vía de tren, y desde luego tampoco es normal hacerlo en una pareja, y desde luego tampoco es normal el que venga el tren y no tomar ninguna decisión. Pero si no ellos, dejar que les pase, claro, la rueda sobre el cuello. Porque si ellos están realmente convencidos de que esa es una parte necesaria para la consecución de su delirio, para la buena marcha de su proyecto, para no utilizar terminología psiquiátrica, pues eso para ellos incluso es una liberación del cuerpo que les está impidiendo precisamente la salida del espíritu o del alma, eso yo ya no lo sé porque yo no hablo con ellos, para seguir su proyecto, proyecto que evidentemente consiste en ir a Júpiter, donde les están esperando otros alienígenas. Pero si podemos establecer, doctor, que uno de ellos tiraba del otro y le tenía totalmente, como se dice ahora, comida a la moral. Bueno, más que comida a la moral, lo que pasa es que probablemente uno de ellos era una personalidad fuerte y que naturalmente capaz de inducir en el otro el delirio. También cabe la posibilidad, insisto, en que sea un delirio de inducción recíproca, donde no se encuentra ni inductor ni inducido. Pero desde luego lo que yo no puedo aceptar es que esto sea una conducta normal. Lo que no puedo aceptar, por lo menos no hay ninguna razón para aceptarlo, es que en Júpiter les esperaban otros alienígenas. No hemos tenido ninguna noticia de Júpiter, y lo que no hay ninguna razón científica para aceptar es que en Júpiter les esperaban otros alienígenas que a su vez eran un paso para ir a la galaxia. Esto cae dentro de lo meramente fantasioso, patológico, casi seguro que patológico, porque conlleva el suicidio de dos personas. Y puede dar lugar, pues, a un magnífico reportaje, puede dar lugar a una literatura tan sugestiva como la de nuestro amigo, y seguramente a una película magnífica como la que de este otro amigo. Doctor, ya que lo dice pero, usted, pero, un pero, segundo, porque yo quiero seguir explotándole en esa línea, esa beta que usted acaba de revelar, tan interesante y tan sugerente. Es usted la voz de la ciencia, de la psiquiatría. Vamos a la imaginación, a la película de Óscar Aibar, director de Platillos Volantes. Vamos a ver una secuencia de su película, don Óscar, y luego la vamos a comentar. Muy bien. Porque no tiene ningún desperdicio. Si la tenemos ya preparada, compañeros, vamos a verla. Tiene la misma forma, fíjate en eso, la misma forma que en la carta. ¿Qué carta? VKTS. Él lo sabía. Este último sobre que me envió, ¿son de verdad los planos de un platillo volante? ¿Usted ha visto alguno? Yo los conozco muy bien, Juan. Vendrán en el último momento. En helicópteros, supongo. ¡Mira! ¡Mira! ¿Qué? ¿Dónde? ¡Hay unas luces! ¡Lo ves! ¡Te lo dije! ¿Qué hacemos? ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Por ello! ¡La conferencia ya ha empezado! Platillos Volantes, dirigido por Óscar Aibar, producido por Pedro Costa Producciones. Don Óscar, ¿ha seguido usted fielmente lo ocurrido en la realidad o ha tratado de novelar en su película? Yo, mira, te podría decir que, escuchándolo aquí a los amigos compañeros, Pues te puedo decir que Iker ha dado la explicación periodística al caso, el doctor la explicación científica, y yo he dado la explicación dramática. Es decir, a través de todos estos elementos, los informes psiquiátricos, un acercamiento a lo que podían ser estas personas y los datos periodísticos, Oscar, he construido una ficción. Puede decirse perfectamente que usted ha contado una historia escalofriante. Unos minutos para la publicidad y avanzamos en nuestra investigación. Poco después de ser hallados decapitados en la vía del tren, aparecieron unas cartas póstumas, extensas, sobrecogedoras, de los supuestos extraterrestres de Tarrasa. Los destinatarios son investigadores del fenómeno OVNI y responsables de la ONU. En ellas hablan de una increíble mutación del cuerpo, previa al viaje definitivo. Óscar Aybar, autor de esta película extraordinaria, Platillos Volantes, que enseguida podremos ver en las pantallas españolas, muy próximamente. Usted ha hecho una intensa investigación sobre el caso, para poder luego recrear la historia. ¿Qué ha podido llegar a saber? ¿Cuál es la explicación última de lo que ocurrió? Hombre, la película da un punto de vista humano, es decir, hemos puesto encima de la mesa todos los datos y hemos construido un guión, y después de rodarlo hemos puesto al final las cartas póstumas y todo encajaba. Una cosa que un poco da a entender que de alguna manera hemos acercado a lo que pudo ser la historia. No revele usted el final porque ser intrigante. No lo voy a hacer, pero de todas formas es una historia que sigue teniendo y tendrá siempre muchos enigmas. No podemos meter una cámara en las reuniones de ellos. Todo el gran misterio que engloba esta historia se basaba en dos cosas muy extrañas, que son la psicografía, algo que estaba muy de moda entonces, que era el método que ellos utilizaban para contactar con los extraterrestres. ¿Psicografía, dice usted? La psicografía. ¿En qué consiste? La psicografía es algo tan sencillo que Iker seguro que te puede explicar mejor que yo. Es algo tan sencillo como coger un bolígrafo y un papel y creerse en contacto directo con un dictado de, pues, otro. ¿Creerse, dice usted? En ningún momento se puede entrar en... Bueno, sí, le preguntaremos al especialista. Bueno, yo soy escéptico en cuanto a estas cosas. Sí. Reconozco que hay un misterio ahí y ellos, yo seguro que creían en este misterio. Oiga, enseguida voy a preguntarle, porque ardo de curiosidad a Iker Jiménez, que es un auténtico sabio en todo esto. Que... Pero dígame una cosa. Quienes vayan a ver su película, que seguramente serán centenares de miles, ¿saldrán vacunados con respecto a este tipo de historias? ¿Tendrán alguna prevención respecto a alguien que pueda comerles el coco, como decíamos aquí, o abducirles mentalmente, o dominarlos hasta el punto de llevarlo a donde no quieren? Mira, yo lo que no he querido hacer es una apología al suicidio. Es una cosa en la que se podía caer fácilmente en esta historia, en este tipo de historias, ¿no? Estamos totalmente en contra. Sí, totalmente en contra. Creo que en ningún momento he pretendido que un adolescente de 15 años, con problemas familiares y muy imbutido en la ufología, pueda llegar a querer imitar a estas dos personas. Algo que a mí me da mucho miedo. Muy importante. A pesar de querer lo contrario en la película, querer que tú comprendas a esas dos personas. Entonces yo he querido que a través de la película puedas comprenderlas, pero no compartir sus acciones. Muy importante ese mensaje, que se queden con ello todos nuestros espectadores, especialmente las familias que tengan chicos con problemas. Iker Jiménez, vamos a la cosa más interesante quizá de todo este... de todo este entramado. Uno de los grandes misterios de este caso son esas cartas leídas tras la muerte de los dos. Párrafos como el que sigue. Llegados a Júpiter nos reciben varios seres, nos dan la bienvenida y paseando por una ciudad veo un autotren que va lo mismo por el aire que por la tierra. Se le atribuyen al joven de 21 años. Joven de 21 años, Juan Turu, 6 días antes de aparecer decapitado. Iker, ¿qué era lo más interesante del contenido de estas cartas? Muchas cosas, entre otras saber, por ejemplo, que el que inicia esta relación realmente es el joven, poniendo un pequeño anuncio en una sección de anuncios por palabras de una revista que era muy popular, que empezaba a tocar estos temas en España, que se llamaba Algo, y a raíz de esa llamada a la investigación, en aquella época en España, es que claro, no nos podemos hacer una idea, ¿no?, del fervor y del bullir de grupos de investigación, incluso en universidades, que se preguntaban por el fenómeno OVNI. En nuestro país había sido... ¿Diría usted que era una línea de escape en una atmósfera, bueno, opresiva? Eso sería, sí, una respuesta propia de la sociología. Yo creo que también, sí. La política estaba muy difícil entonces. También, y también es cierto, Paco, que en el año 68, el Ejército del Aire Español, durante 25 años estuvo así, pone el sello de materia reservada sobre el fenómeno OVNI, por un decreto directamente del Ejército norteamericano. Esa sensación, junto con un verano que fue intenso en avistamientos, hubo telediarios que empezaron con varias noticias, como el caso de Valladolid, el caso de Salamanca, con tema OVNI en el telediario, hizo que se popularizara el tema y que hubiese incluso cierta sensación de inquietud para alguna gente. El tema OVNI estaba en las portadas, hoy nos lo imaginamos, de ABC, de... Lo he vivido, lo he vivido, ¿eh? Exactamente. Es decir, era un fenómeno que estaba ahí, Juan rotundo. José Benítez. Reporteros dedicados solamente en la prensa. Magnífico escritor de todos estos temas. Hizo entonces su gran periplo. Y antes, por ejemplo, el periódico ABC en el año 68 dedica, que es un elemento importante, dedica una sección solamente al tema OVNI, por un gran escritor, Carlos Murciano, y entonces hay un caldo de cultivo importante. En los años 70 principios surgen como setas, como hongos, los equipos de investigación, que en el fondo eran una serie de jóvenes con más o menos voluntad, con unas grabadoras, unos cuadernos, que sí que es cierto que acudían a los lugares donde la gente decía ver cosas, huellas, todo tipo de historias que luego en los años 80 sufrieron una bajada. Quizá lo más interesante es saber que es el joven el que empezó esa llamada, que recibió a alguien muy especial como este José Félix, que le demostró de alguna forma, que no sabemos cómo fue, con algún tipo de demostración. Hay un familiar de José Félix, un primo, que decía que este hombre llegó a levitar en un momento dado. Son palabras de su propio primo. ¿A levitar José Félix? A elevarse del suelo. En un estado, delante de su compañero. Claro, de trance místico. Y que esto dejó a Juan Turu absolutamente fascinado. Oiga, es que dejaría cualquiera. Hombre, imagino que sí, ¿no? Un fenómeno propio, la levitación, lo tenemos en tratados místicos, ¿no? Se elevó un palmo o dos. Eso o no medio lo sabemos. Metro. No podemos saberlo. Bueno, se elevó del suelo. Aparentemente, según siempre un testigo presencial, se elevó del suelo y esto ya cautivó a Juan Turu, perdón, y le hizo disipar cualquier duda que tenía ese joven para matarse, claro. Enseguida, Iker, le voy a pedir por favor que nos explique en qué consisten las psicografías, pero no quiero que el doctor se pierda este momento y nos explique cómo se toma uno, doctor, la posibilidad de que el compañero levite, se levante del suelo dos palmos, medio metro. Este, usted nunca, no cree en esto, nunca, ¿no? Perdón. Yo nunca he tenido esa experiencia. Si tienen ustedes a alguien que sea capaz de hacerlo, pues tráiganlo. Le vemos levitar y hablamos. Porque yo creo que es que se confunde todo. Porque la ignorancia es tremenda. Pero, doctor, hay un mecanismo hablar, de la mente. Sí, hablar. Perdón. Claro que perdón, hay un mecanismo. Perdone. Es decir, en el místico hay una especie de elevación hacia Dios que interpreta subjetivamente como levitación. Eso sí. Ahora, que un señor levitando se eleve en contra de la ley de la gravedad, en contra de las leyes físicas, a 3 metros del suelo, y se quede sin nada más, sin ningún soporte, a 3 metros del suelo, eso a mí me parece verdaderamente utópico. A menos que tenga una capacidad para, en el campo gravitatorio, inhibir la gravitación, cosa que es bastante difícil. Lo que pasa es que lo que dicen los místicos no es exactamente la interpretación que se da. La levitación en el sentido místico es la elevación hacia Dios, la salida de la parte espiritual hacia Dios. Pero esa salida hay que interpretarla en el sentido metafórico en que habla el místico. Porque mire usted, aquí nos estamos extrañando de que dos señores se suiciden. Hay una mística española muy clásica y que conocía de todos, que dice: vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. O sea, si espera una vida tan alta, el paso siguiente, de no existir un freno religioso, sería el suicidio. Ahora, no confundan ustedes la experiencia mística, que es una sublimación de lo religioso, con la experiencia de personas que son, objetivamente hablando, enfermos mentales, o por lo menos que tributan de la psiquiatría. Curiosamente, en España, ese problema se dio durante tiempo, y fue la Santa Inquisición, la denostada Inquisición, la que en muchísimas ocasiones tuvo que distinguir entre una cosa y otra. Y hay que decir a su favor que siempre interpretó que estas cosas o que estas personas pertenecían más bien a los dominios de la enfermedad mental. Sin embargo, la Inquisición alemana y la Inquisición francesa no lo interpretaron así, lo interpretaron con fenómenos propios de la demonología y de la brujería, y donde acababan estas pobres personas es en la hoguera. A mí me gustaría decir algo al respecto. Adelante, sí, Oscar. Sí, yo creo que es muy interesante en este caso constatar que José Félix y Juan pertenecían a dos momentos de la ufología muy, muy diferentes. O sea, el mayor era un cristiano desengañado. Él se ha demostrado que estuvo como asistente del Papa Clemente en sus trances, en el Palmar de Troya, y él es una de esas personas que cambiaron el Espíritu Santo por los platillos volantes. Óscar, va a seguir inmediatamente después de la publicidad, porque hemos llegado a un punto muy interesante donde el doctor nos abordaba los misterios de la mente y Óscar los resultados de su investigación. Seguimos la nuestra después de la publicidad. Les recuerdo que pueden participar en el programa llamándonos a nuestra línea de participación. Es el 902-01-3536. Abierta 24 horas al día. La investigación posterior a los sucesos encuentra unas fotografías en blanco y negro que al parecer habían sido obtenidas en los alrededores de Sabadell. Los ufólogos que creían en el contacto entendieron que los suicidas habían sido eliminados por unos extraños seres. Las investigaciones policiales dejan cabos sueltos. Resulta complicado encontrar una explicación coherente a lo ocurrido. Por ello, algunos han pensado en los extraños seres vestidos de oscuro. Óscar Aybar, ¿cómo aborda usted la investigación en su película? A mí me gustaría antes acabar con lo que estaba diciendo. Por favor. Si no te importa. Claro, muy brevemente. O sea, creo que es muy interesante en este caso decir que José Félix pertenecía a un tipo de ufología que venía del misticismo. Es decir, era un cristiano desengañado, era un hombre que cambió el Espíritu Santo, era un ferviente creyente católico, por algo que le parecía igualmente misterioso, que era la ufología. En cambio, Juan era el nuevo periodismo, o sea, era un hombre con una metodología científica muy clara, con sus métodos de archivo, con traslación de pruebas y tal, y esa chispa probablemente fue uno de los detonantes de esta historia. ¿Qué más acabas de preguntar ahora? Le he preguntado que cómo quedó. ¿Cómo aborda en la película la investigación del caso, la explicación de lo que sucedió a partir del punto de vista policial o judicial? Sí, ya te digo, o sea, los datos policiales han sido muy importantes. Hablamos con el comisario que fue inspector, comisario actual, que en ese momento fue inspector que levantó los cadáveres, y bueno, he obtenido datos muy interesantes. O sea, por ejemplo, el tema de los algodones en la vía del tren, que es un tema que Iker y otros investigadores han abordado, es muy interesante. Ellos se les encontraron algodones cerca de las cabezas. Y bueno, pues el comisario... ¿Algodones quiere decir...? Sí, hay una teoría que dice que ellos, para inducir el uno al otro... ¿Un trozo grande de algodón sí, que no o unas pequeñas bolitas? ¿Qué apareció? Pues no, si lo sé, porque no estaba allí, pero se habla de algodones. Entonces hay algunos teóricos que piensan que uno indujo al otro durmiéndolo con alguna sustancia. El comisario dijo que es muy frecuente entre suicidas, y que lo más estremecedor de ese caso es que suicidaron en mitad de una recta inmensa. Era esta parte de los oídos. Un momento, pero si usted dice que quizá cabe la posibilidad de que uno tapara la nariz y hiciera respirar algún cloroformo. Sí, que se ha comentado esto. Yo en la película apoyo otra tesis. Entonces esto podría ser un asesinato. Yo en la película apoyo una tesis más normal, es que no hay inducción ajena, sino que simplemente se tapan los oídos para no oír el tren. Que es lo que el comisario, que tiene mucha experiencia, mucha más que yo desde luego en descubrir cuerpos suicidas, pues nos ha dado, y esto sale en la película. Es decir, en la película me ha parecido que era, de todo lo que he oído, lo más coherente. En su película aparece que esos algodones fueron utilizados para no escuchar el pitido del tren. Yo creo firmemente en que fue así. O sea, es decir, que ellos se suicidaron en mitad de una recta, es decir, tenían una convicción muy firme de lo que iban a hacer, porque... ¿Usted cree que aguantaron impávidos? Sí, perfectamente, sí. O sea, que la locomotora llegara... muy convencidos de lo que iban a hacer, incluso Iker ha recopilado información de gente que los vio esa misma tarde muy felices. O sea, iban eufóricos, pletóricos, no iban a matarse. O sea, como ha dicho el doctor antes, creo que y en la película lo trato así, un suicidio es una liberación para los que suicidan. Desde el punto de vista externo es algo terrible, es una gran tragedia, pero ellos se liberan de algo, ¿sabes? Entonces eso es lo que hemos tratado en la película. Óscar, vamos a ahondar un poco en la película Platillos Volantes, como digo, de Pedro Costa Producciones, que van a poder ustedes ver dentro de muy poco en las pantallas. Vamos a ver una secuencia y enseguida la comentamos. mañana tengo que llevar un paquete a casa del señor Botifoll. No entro hasta la tarde. Anda, que ya podía subirte un poco el sueldo con todo el trabajo que me das. La madre que me parió. Hay que andarse con cuidado. Últimamente están desapareciendo ufólogos por todo el mundo. ¿Has leído el horizonte de la semana pasada? Sí. El 13 de julio encontraron al investigador James E. McDonald en su despacho, con un tiro en la cabeza. Sí, lo he leído, pero... Creo que tenemos que suspender esta reunión por motivos de seguridad. Oscar, qué gran actor. Maravilloso actor. Uno de los grandes actores de carácter de este país. Dígame, ¿a qué corresponde el momento que hemos visto? Ellos se cartean durante un tiempo a través de un apartado postal que tenía el joven. Y el mayor lo deslumbra con una serie de conocimientos misteriosos. Por ejemplo, le envía unos planos de un platillo. O sea, despierta el gran interés del joven para conocerle. Y ese es el primer encuentro de ambos. En ese primer encuentro, el mayor habla de los hombres de negro. Ya él dice que tienen que ir con mucho cuidado en sus siguientes encuentros. ¿Quiénes son los hombres de negro? Los hombres de negro es algo que la gente joven hoy en día cree, a partir de los estrenos cinematográficos de Hollywood, cree que es algo muy reciente. Pero es algo que estaba muy de moda en la ufología de los años 70. Es una ala de la CIA que supone que elimina pruebas y testigos de avistamientos o de existencia de vida extraterrestre en España, en el planeta. Entonces se hablaba muchísimo, o sea, de los hombres de negro estaban muy presentes, incluso que ellos creían. O sea, que las películas de Will Smith recuperan, sí, una vieja, un viejo temor, sí, exacto, de individuos que borraban toda prueba, exacto, sobre la existencia, exacto, real, nosotros, de extraterrestres, nosotros, sí, contactos, etcétera, sí, en, ¿no?, la película nosotros jugamos con un recurso dramático, que es que realmente ellos se sienten perseguidos en sus reuniones y se sienten que están haciendo algo muy misterioso y secreto. Luego resulta que los hombres de negro son pertenecientes a la Dirección General de Seguridad y la cosa pues acaba muy mal, ¿no? Y bueno, básicamente... No nos cuenten más de la película porque, sí, vamos a ir a verla. Iker Jiménez, no quiero que se vaya usted esta tarde sin contarnos. ¿Cree usted de verdad, firmemente, que estos dos individuos se tendieron sobre las vías a esperar a que el tren les matara y que hay que descartar esa hipótesis del posible asesinato, que uno, quizá el mayor, tapara la nariz del otro con algún tipo de narcótico? No, yo creo, sinceramente, dos cosas. Hemos hablado de, bueno, igual trivializando un poco el asunto, llevándolo a lo más lógico, que uno estaba loco o era deficiente, no sé. Yo pienso que no, que hubo cosas realmente extrañas, por ejemplo... ¿Usted no piensa que no estaba loco? Claro, ninguno de los dos. Me decía el doctor fuera de micro, claro, lógico, ¿qué es estar loco? Entonces, claro, entraríamos en otro debate. No, no, pero usted cree que era consciente de lo que estaban haciendo. Perfectamente, creían en su idea. Sí, sí, pero le voy a dar un dato, yo creo que para reflexionar en el misterio de esta historia, el misterio que yo me encontré como periodista buscando los casos de imitación. Por ejemplo, se mataron, días antes de matarse, hacen un viaje a un lugar que estaba de moda en aquella época en Cataluña, que era Tivisa, donde supuestamente ocurrían cosas raras. Algo les pasó allí para que ellos, en su delirio o no delirio, decidiesen tomar esa determinación. Pero hay algo más raro. Hablamos de dos personas que dejan una nota con esa frialdad y dejan que el tren les cercene la cabeza, brazos perfectamente extendidos. Estaban muy impresionados en Tarrasa porque nunca habían visto un caso igual. Pero yo continué la investigación y vi la historia de Lérida. Saureu y Vargas, 18 y 16 años, el día antes de matarse, su única afición, los ovnis, van a los compañeros de colegio y les dejan sus compases, sus escuadras, material de dibujo muy caro, y dicen, no, lo vamos a necesitar más. Con una frialdad tremenda hacen lo mismo. Eligen una recta igual y hacen psicografía, que es lo que estábamos hablando un poco antes. Cuéntenos, ¿en qué consiste? Una cosa antes, Paco, si me permite. A nivel policial, en este país solo habría que ir a los archivos. ¿Cuántos casos hay iguales de dos personas que se matan en una vía del tren de esa forma? Dos. Cuéntenos, ¿en qué consiste? Tarrasa y Lérida. Nada más, si no es misterio, nada más. La psicografía. La psicografía, supuestamente, era una forma, viene del espiritismo clásico, para entrar en contacto con supuestas entidades, como hemos hablado antes, y dejarse en un estado de relajación, hacer una serie de garabatos, que claro, luego imagínense cómo interpreta cada uno, ¿no? Es lo mismo que la escritura automática. Exactamente, sí. Pero esta vez solo representaciones, dibujos. Sí, más o menos lo mismo, sí. Lo que ocurre, y es sinceramente interesante en esta historia, es la frialdad que utilizaron, que eliminaron el instinto más fuerte del ser humano, que es el de supervivencia, que en ambos casos vieron cómo venía el tren desde hace un minuto, que no se apartaron un miligramo de la vía, y yo como periodista lo repito, lo que me parece más apasionante de esta historia es que creo que hubo más gente, Y creo que en la Cataluña de los años 70 hubo gente que indujo a inmolarse a gente o que estaba presente. Luego hubo todo un montón de investigadores que rodearon ambos casos que acabaron de la misma forma, individualmente suicidándose. El lugar no fue elegido porque sí. En Torrebonica, ese desvencijado apeadero de Tarrasa, hubo 13 muertes, siempre individuales, y lo repito y que se queden con esto. Solo tenemos en la casuística policial española dos casos de decapitados en la vía del tren. En el caso de la herida, quédese con esto, Pablo, que usted es el experto en sucesos, los cadáveres estaban abrazados, sin cabeza, sobre la vía del tren. Los dos únicos en casos, este segundo caso, ajá, que usted descubrió 2 de octubre y añade, del año 78. Y se puede leer en su libro Enigmas sin resolver. 2 de octubre del 78. Iker, me ha dado usted pie para decir una cosa muy importante y quiero que todo el mundo lo sepa. La audiencia, no nos ocupamos de este caso porque sea el caso de dos suicidas. No nos interesaría, sencillamente. Estamos en contra del suicidio. No, hablamos de un caso misterioso, de dos personas que viven algo extrañísimo, que no está bien explicado, que puede tener ribetes de homicidio, de asesinato, o de algo más, como ahora ha apuntado perfectamente Iker en su extraordinaria investigación. Doctor, dicho esto, de que estamos totalmente en contra del suicidio, nos parece inadecuado en cualquier caso, dígame, ¿cómo es posible que se llegue a una situación entre dos personas como esta que estamos aquí contando, tan misteriosa, tan extraña, en el que la personalidad de uno de ellos debe quedar totalmente eliminada? ¿O qué ocurre? ¿Desaparece la personalidad? ¿Se funden en algo distinto? ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la relación entre alguien que se deja llevar de esta forma? La personalidad no desaparece. Es algo que los psiquiatras conocen muy bien. Fíjese usted, si lo conocen bien, que hace más de 100 años que se describió este tipo de patología y se le llamó folía D. La folía D era la locura a dos, con esas características de un inductor y un inducido, y luego las modificaciones que se hicieron hace 30 años de los delirios de inducción recíproca. Es decir, que esto que resulta efectivamente misterioso y que evidentemente no tenemos todas las respuestas para las preguntas que nos pueden surgir, para los psiquiatras es algo ya muy conocido y muy relativamente manido. Ahora, la pregunta sería, ¿la psiquiatría es capaz de explicar la totalidad de la conducta humana? Evidentemente no. La psiquiatría aporta unos datos que tienen una cierta base científica. Doctor, nada más. Lo tengo que dejar ahí, lo siento, no es una interrupción, perdóneme, continuamos en Código Rojo. Les tengo que despedir. Iker Jiménez, periodista de Lo Extraordinario, Óscar Aybar, director de cine, Tomás Ortiz Valero, extraordinario psiquiatra, gracias por habernos aportado opiniones y experiencias. Gracias al equipo de Platillo Volantes por las imágenes de su interesante película. Muchas gracias a todos. Y la conclusión. En nuestro punto final debemos concluir que fuerzas extrañas tratan siempre de manipular los episodios más misteriosos relacionados con la ufología y la vida extraterrestre. Por ejemplo, la misión de los hombres de negro sería borrar todo tipo de prueba y de detalle sobre extraterrestres o contactos. Gracias, les espero como siempre. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. En nuestra delegación en Sevilla se encuentra don José Manuel García Bautista, investigador, especializado en temas de misterio y testigo, en primera persona, de estos hechos. Bienvenido. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Después de sus investigaciones, ¿a qué conclusión ha llegado sobre lo que ocurre en el restaurante Viandas de Sevilla? Pues, bueno, después del tiempo que hemos estado allí investigando y recopilando datos, recopilando grabaciones, filmaciones y demás, pues coincidiría con José Del, decir que bueno, que aquella casa realmente hay algo No sabemos si relacionado con su pasado, con el pasado de esta casa, ¿no? Que digamos que tiene que ver algo directamente con lo que es la fenomenología que ahora se está desarrollando, pero sí, por la más o menos todas las investigaciones, todos los datos que tenemos, podemos decir que bueno, que en viandas, en el restaurante, realmente está sucediendo algo paranormal, cuyo origen actualmente desconocemos, por desgracia. ¿Cómo describen los testigos que han visto o escuchado estos fenómenos en el momento de relatarlos? Pues aquí lo que tenemos es el fenómeno que afecta a todos los empleados, y ellos lo describen como, en primer lugar, como una experiencia aterradora, una experiencia que realmente les marca y realmente hace que su trabajo sea asfixiante. Ellos han tenido diferentes experiencias. En principio todo comenzó con unos ruidos, unos raps, como nosotros lo llamamos. Luego empezaron a haber materializaciones de objetos y desapariciones de objetos, ruidos extraños, sentían presencia a los electrodomésticos propios de este, bueno, lugar dedicado a la restauración. Se volvieron locos, ¿no?, en cuanto que se ponían a funcionar solos y demás. Y digamos que este fenómeno, que ha ido creciendo, ¿no?, ha ido de menos a más, desencadenó en ver una sombra, una especie de persona difusa que habitaba en la tercera planta, que habita en la tercera planta y que se manifiesta en todo lo que es el edificio. Y ahí ha llegado al culmen. Lo último que tenemos es que este mismo fenómeno también está comenzando a afectar a lo que son los clientes del restaurante. Porque el restaurante sigue abierto y atiende al público, ¿no es eso? Sí, sí, sí. El restaurante, de hecho, sigue abierto, atiende al público y bueno, salvo los días que cierra por descanso, evidentemente, sigue abierto. La actividad no ha parado, como tampoco ha parado la actividad paranormal. Bueno, y que no pare. Pero, ¿desde cuándo se producen estos fenómenos extraordinarios? Que tengamos documentado bajo actas policiales desde el año 2001. Pero tenemos constancia de que en lo que es el entorno han sucedido hechos paranormales o hechos anormales al menos desde el año 45. Don José Guijarro, ¿usted conoce lo que está ocurriendo en el restaurante Viandas? ¿Cuál es su opinión? Pues me parece casos verdaderamente extraordinarios y que además han tenido la posibilidad de ser pues testimoniados por fuerzas del orden público, por periodistas y por investigadores, como es el caso del amigo José Manuel García Bautista. A mí me gustaría que incluso él pudiera explicarnos una experiencia que vivió allí, porque tengo entendido que incluso sufrió una contractura muscular como consecuencia de algo invisible que le empujó, ¿no es cierto? Sí, efectivamente, Josep. Eso fue justamente después de realizar, bueno, la conexión famosa con el programa Milenio 3 de Iker Jiménez. Y al día siguiente, bueno, pues fuimos a recoger lo que es el equipo que habíamos dejando o dando fe testimonial de bueno, una serie de temperaturas y demás, ¿no? Recogiendo todo el equipo, y cuando me dirigía hacia la escalera, era, digamos, el último en cerrar un grupo de gente que estábamos allí. Algo, no te sé decir qué, porque la verdad es que detrás mía no venía nadie. Algo me empujó, ¿no? Me empujó y acabé, bueno, pues rodando las escaleras. Como consecuencia de aquello es lo que tú bien has comentado, Josep, una doble contractura muscular en el hombro, que la verdad es que me tuvo bastante fastidiado 2 meses. Pero incluso parte médico, ¿eh? Es lo que íbamos a preguntar, ¿no, Josep? Bueno, hay un parte médico, como dice José Guijarro, ¿no? Sí, sí, sí, efectivamente. ¿Y usted pasó miedo en ese momento? Miedo no. Miedo no, quizá lo que sientes es mucha inquietud, ¿no? Porque realmente no sabe lo que te ha empujado ni lo que ha sido, incluso tienes dudas y te lo piensas si te has podido resbalar, pero no, luego llegas a la conclusión de que no, de que realmente algo te ha tirado, ¿no? Es eso, es inquietud. Miedo no, porque si fuera miedo, Paco, te garantizo de que posiblemente no volvería. José Manuel, enseguida te vamos a pedir que nos cuentes qué es lo más impresionante, lo más sorprendente que ha ocurrido allí y que han presenciado diversas personas, porque hay muchos testigos de que hay una actividad paranormal, extraña, ruidos, presencias en el restaurante Viandas de Sevilla. Enseguida, José Manuel, vamos a volver contigo. Va a ser después de unos minutos dedicados a la publicidad. Trataremos la extraña aparición también de una misteriosa pintada. Luces que se encienden y se apagan sin que nadie las toque. Ruidos solo perceptibles para unos pocos. Y la perplejidad general son algunos de los puntos en común cuando hablamos de casas encantadas o casas infestadas. En unos minutos comprobaremos si lo que ocurre también en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla responde a este tipo de situaciones. Antes, volvemos a conectar en riguroso directo con la redacción. Gracias, compañera. La palabra fantasma viene de un vocablo griego que significa aparecer o mostrarse y se asocia directamente con la manifestación física de un ser que no se encuentra realmente en el lugar en el que lo vemos. Friedrich Mayer, uno de los primeros estudiosos científicos del tema, amplió en su día la definición diciendo que se trata de una manifestación de energía personal persistente que se extiende más allá de la muerte de la persona que la emite. En muchas religiones, sobre todo en la fe primitiva, existe la creencia de que el ánima sale del cuerpo en el momento de inconsciencia, como por ejemplo durante el sueño. Estas religiones también sostienen que después de la muerte el espíritu merodea junto al cuerpo del difunto. José Guijarro, ¿es cierto que después de la muerte el espíritu puede merodear junto al cuerpo del difunto, según algunas opiniones? Lo avanzábamos antes. La creencia en el mundo del espíritu es tan lejana como el propio hombre. En la actualidad hay muchos espiritistas que siguen manteniendo que la esencia de las personas, el alma, el espíritu, después del fallecimiento, sigue realizando las mismas acciones que haría en vida, un poco a la guisa de ese film que todos tenemos en mente de Patrick Swayze, ¿no? El de Ghost, en el que vemos al protagonista de aquella película, de aquella tierna película, como visita de nuevo a su esposa, mientras él ya ha perdido su cuerpo físico. Lo difícil es poder objetivar, ciertamente, si esto es así o no. Hemos podido constatar, por ejemplo, que cuando una persona muere se produce una pérdida de peso, aproximadamente unos 30 gramos, un peso que no tiene una explicación, o una pérdida de peso que no tiene una explicación en términos físicos, y abre la puerta a la especulación de si ese será o no el peso del alma, de esa esencia que, sin necesidad de cuerpo físico, estaría vagando en un espacio intermedio entre ese más allá y este más acá, y que tendría la posibilidad, inclusive, de interaccionar con el mundo físico, con nuestro mundo tridimensional. Racionalmente no se puede probar, pero ¿usted cree que puede haber fantasmas o espectros más allá de la muerte? Sin duda, no se puede probar, pero nuestra razón, nuestro pensamiento sí permite, digamos, relacionar acontecimientos que suceden y que han sido filmados y no solamente observados. Hemos visto en uno de los reportajes previos las imágenes de este castillo británico en la que una especie de espectro abre una puerta. Lo que ya no es tan habitual es que los fantasmas sean capaces de abrir puertas, pero que los fantasmas existen, a mí no me cabe personalmente ninguna duda. ¿Cómo se explicaría, pues, su existencia? En términos de parapsicología, esa energía que ha quedado en la casa, en un determinado lugar, es amplificada por el cerebro de un determinado individuo. Individuo que además suele obedecer a una determinada tipografía. Hablamos de personas muy jóvenes, especialmente en la edad de pubertad o incluso adolescentes, o hablamos de octogenarios, de personas mayores, de viejitos, que de alguna manera tienen una personalidad también muy especial. Suelen ser muy introvertidos, suelen no intentar llamar la atención de manera poco convencional, y ese es un poco el arquetipo que trasciende para que amplifiquen esa energía. Personas muy sensibles. Estas serían, por lo tanto, las responsables de hacer visibles la realidad del más allá. Si ellas no están, en la casa no sucede nada. Cuando ellas están, suelen moverse los objetos, suelen aparecerse los espectros, que hay que diferenciarlos, en todo caso, de unas manifestaciones muy específicas, que son aquellas que tienen lugar en sitios, en lugares, con una profunda historia, con una profunda huella. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Belme de la Moraleda, una casa que está en la memoria prácticamente de todos los españoles, cuando en 1972 empiezan a aparecer caras en la cocina de una vivienda, en la calle Rodríguez Acosta, de ese pueblecito de Jaén, y se ha podido establecer una conexión causa-efecto entre unos trágicos acontecimientos que tuvieron lugar en el monasterio de Santa María de la Cabeza durante la Guerra Civil Española. Cada una de las caras y por orden de aparición se correspondían, en este caso, con familiares de la habitante de aquella casa que fueron falleciendo en un asedio, como digo, de ese trágico periodo histórico. Impresionante, y lo bien que lo cuenta don Josep Guijarro, un mundo para estudiar y para observar, para saber realmente qué es lo que hay de verdad. Regresamos a nuestra delegación en Sevilla, donde se encuentra don José Manuel García Bautista. Continuamos profundizando en los sucesos extraños que acontecen en el restaurante Viandas. La opinión de todo el personal del restaurante es de que allí está pasando algo muy extraño. José Manuel, sí. ¿Saben cómo llamar a lo que ocurre en el interior del local? Bueno, saber, ellos, por ponerle un nombre a toda esta experiencia paranormal que están teniendo, ¿no? Ellos lo llaman el coronel, ¿no? Ellos creen que allí lo que hay es un fantasma, que en principio parece que está jugando con ellos. Por lo que hemos comentado antes, ¿no? Desaparecen cosas, aparecen cosas, le esconde las servilletas, por ejemplo, los servicios de las mesas, los varía en un minuto, a lo mejor puede haber una mesa dispuesta con 17 comensales de una determinada forma y al minuto puede estar cambiado. Ellos creen que allí hay algo, hay una presencia que está unida al pasado del lugar y que, bueno, y que por algún motivo ahora mismo pues se está manifestando y los está incordiando. ¿Qué es para usted lo más sorprendente? Lo más sorprendente que ha sucedido en Viandas, pues yo destacaría varias cosas, ¿no? En primer lugar, las filmaciones que tenemos de unas extrañas esferas que aparecen por el lugar con unos movimientos extraños y que son análogas a un mismo fenómeno captado por unos colegas norteamericanos. Por otra parte, tenemos la manifestación que esta cosa, esta entidad, como queramos llamarlo, está haciendo a los propios clientes del local, o sea, en este caso a niños, ¿no? Niños que ven a ese ser y que incluso los llama y ya no es el primer caso que se registra, ¿no? Y luego la tercera cosa que me también destacaría son unas impresionantes colecciones de psicofonías que se han obtenido en el lugar y que la verdad estamos autentificándolas y verificándolas, no tienen explicación y por otra parte están conseguidas bajo unos medios de seguridad extremos, ¿no? La verdad es que es un caso bastante interesante y bastante, bastante variado. ¿Es cierto que los trabajadores del restaurante no quieren estar a solas? Efectivamente, no quieren subir a la tercera planta a solas porque lo que hemos comentado antes, este ser, esta entidad, ¿no? Pues gusta de llamarlos por su nombre, gusta de tocarlos, gusta de esconderle las cosas, pero sobre todo llamarlos, ¿no? Y incluso ellos sienten la presencia de esta cosa, en este sujeto. ¿Cuánta este gente ser? Dice haber presenciado estos hechos? Pues todos los empleados de Vianda, varios de sus clientes y en concreto todo el equipo que nos desplazamos a realizar aquella retransmisión para Milenio 3, que estaba mi compañero Rafael Cabello y yo y los técnicos de sonido de la cadena SER. Sevilla es una ciudad encantada por muchas razones, pero ahora parece tomada por los espíritus juguetones. En la Facultad de Bellas Artes también se han producido fenómenos extraños. ¿Cómo ocurrieron los acontecimientos? Pues comenzaron cuando falleció uno de los empleados de la Facultad de Bellas Artes que anteriormente había sido modelo. A partir de ese momento se producen una serie de hechos misteriosos, ¿no? Como la misma coincidió con la muerte de este hombre, que todas las plantas del edificio aparecieron muertas, ¿no? Y al día siguiente pues comenzaron a ver anomalías eléctricas, encender, apagarse luces. El equipo de limpiadores y de seguridad se sentía acompañado, acosado, incluso esta entidad se mostraba agresiva con ellos, en cuanto que a uno de los empleados hubo una especie de agresión. Aparte de eso, bueno, cuando las limpiadoras han estado limpiando, han visto las sombras e incluso a esta entidad pasearse por lo que es los pasillos de la facultad. Y todo forma un conjunto que se extiende desde unos años para acá. Aparte de eso, también habría que comentar que la Facultad de Bellas Artes, los mismos empleados, equipo de seguridad, limpiadora, profesorado, alumnado, comentan también la presencia de una misteriosa forma luminiscente que parece manifestarse arrancando desde precisamente lo que es el Panteón de Sevillanos Ilustres, que se encuentra en esta misma facultad, en la Facultad de Bellas Artes. José Manuel García Bautista, tanto los fenómenos que se registran en el restaurante como estos de la Facultad de Bellas Artes, ¿son peligrosos para las personas que están allí, para los empleados, para los visitantes o los curiosos? No, aunque como os he comentado antes, ha habido accidentes. Pues yo creo que no, porque jamás en este tiempo, ha habido que lamentar algún accidente, algún daño físico, excepto quizás lo que a mí me ocurrió en viandas, ¿no? Pero de momento no, de momento nadie tiene que temer nada en ninguno de los dos sitios. Es algo que se está manifestando y que de momento no hay que considerarlo agresivo. Don José Manuel García Bautista, investigador de fenómenos extraordinarios, muchas gracias por su testimonio. Gracias. A vosotros, gracias. José Guijarro, ¿qué opinión le merece los fenómenos que se acumulan en Sevilla? Pues sorprendentes, ¿no? Hay un detalle que no ha dicho José Manuel y sí me gustaría añadir, y es la aparición de un misterioso graffiti que yo creo que habla por sí mismo, ¿no? En el supuesto de que haya sido un graffiti, escrito, una pintura. Una pintura que reza ni más ni menos: nuestros sueños son vuestras pesadillas. A mí me produce un escalofrío cada vez que la recuerdo, porque en el supuesto de que... ¿Y dónde aparece esta pintada? Aparece en uno de los pasillos donde están las taquillas de los estudiantes en la Facultad de Bellas Artes. Nuestros sueños son vuestras pesadillas. Tiene incluso algo de poesía y de escritura minuciosa y cuidada. Sí, lo que nos viene a confirmar algo que sospechamos desde hace mucho tiempo, que estos fenómenos son inteligentes per se. Es decir, no estamos hablando, como antiguamente se había propuesto, de un remanente que se queda ahí y que periódicamente se aparece a los hombres. No, estamos frente a algo capaz de interaccionar. ¿Y qué dos sitios tan distintos, verdad? Yo sé, Guijarro, la facultad y un restaurante. La Facultad de Bellas Artes, un lugar de estudiantes, y un restaurante donde puede entrar personas de todo tipo y condición. Por supuesto. Y como digo, con la interesantísima posibilidad de conversar, de mantener una conversación, no a tiempo real, pero sí abierta, con quien quiera que se esté manifestando en esos lugares. Estos fenómenos están siendo objeto de diversas investigaciones, claro, a cargo de periodistas, investigadores y demás. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita el próximo viernes de 8:30 a 10:30 de la noche, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.